En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Jornada tan intensa, ¿verdad? Esta que estáis viviendo en la sintonía de Onda Cero, pues ahora todavía más intensidad aquí en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, les decide algo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Jornada intensa, como decimos, ha habido elecciones, los españoles han hablado, ¿se les ha escuchado? Ahora la siguiente pregunta es, ¿servirá? Bueno, pues eso es lo que no sabemos y lo que se intentará resolver a partir del día de hoy, porque ya es 21 de, ha comenzado la precampaña. Y si queréis estar con nosotros, ya sabéis, tenéis perfil en Twitter, @rosavientos, y también etiqueta. Nuestro hashtag es #rosavientos. Hoy sabremos, entre otras cosas, nos lo contará Manuel Carballal, unas investigaciones que desvelan que un mineral pudo tener mucho que ver con el origen de la vida en la Tierra. Manuel, muy buenas. Muy buenas. Mira, al final tenéis razón. Somos extraterrestres. O por lo menos eso es lo que dicen las últimas investigaciones científicas. También a partir de hoy la generosidad se va a poner a prueba. No sabemos si alguien la tiene o no, imaginamos que sí, pero sabemos dónde está, sabemos cuál es su origen, en qué parte del cerebro se encuentra. Miguel Pedrero, muy buenas. Efectivamente, un grupo de científicos ha logrado descubrir, estudiando a un grupo de primates, precisamente en qué lugar de nuestro cerebro nace la generosidad. Uno de los lugares, uno de los enclaves arqueológicos más importantes del mundo es Stonehenge, un círculo de piedras enormes, y una de las grandes incógnitas que se ha planteado sobre ese resto arqueológico, unos 8.000, 10.000 años de antigüedad, se le calculan, es cómo pudieron los antiguos llevar esas piedras a donde se encuentran en la actualidad. Hay una nueva hipótesis y esa hipótesis nos la va a comentar Juan José Sánchez Oro. Hola, muy buenas noches. Pues sí, hay 225 kilómetros de distancia desde donde estaría la cantera original de las piedras de Stonehenge hasta su ubicación definitiva. Parece que se ha localizado esa cantera, pero también hay grandes dudas acerca de cómo fueron trasladadas desde ese punto original a su destino final. Ha acabado el 20D, ha comenzado el 21D, ha comenzado la precampaña y podemos decir también que acaba de comenzar y comienza hoy la Navidad. El espíritu navideño es algo que une a muchos y la ciencia lo ha investigado para demostrar que, Silvia Casasola. Para demostrar que está localizable en el cerebro. Los científicos, por ejemplo, lo han localizado, son neurólogos del Hospital Rigshospitalet, y pertenecen a la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y ellos dicen que el espíritu navideño existe. Bueno, luego os voy a contar una cosa que vais a quedar alucinados. Anteayer, el viernes, se estrenó la nueva entrega de la película La Guerra de las Galaxias, que presenta un mundo futuro o no tanto. Porque, Alexia y Fidalgo, muy buenas. Buenas noches. No tanto. Digo porque algunas de las cosas que aparecen en La Guerra de las Galaxias, que se estrenó ya hace 40 años, tú no habías ni nacido. No, y me quedaba un ratito. Y te quedaba un ratito. Sí. Otros no habíamos casi ni empezado a andar, ¿eh? Déjalo clarito, no vaya a ser. Por si acaso. Pero ese mundo que presentaba la Guerra de las Galaxias, parte de ese mundo, se ha hecho realidad. Sí, bueno, como tú bien dices, yo siempre navego aferrado a la actualidad en mis secciones aquí en La Rosa de los Vientos. En este caso, pues esta semana se ha estrenado la Guerra de las Galaxias. Vamos a conocer, bueno, la última de la Guerra de las Galaxias. Vamos a conocer la tecnología que imaginó George Lucas, que ya es una realidad o que es prácticamente una realidad. Y no solo eso, también os voy a hablar de Goy, que viene a ser el BlaBlaCar de la paquetería. Además, os vamos a hablar que ya está en los kioscos y tenéis que adquirirla porque tiene temas extraordinarios. Hoy os vamos a contar algunos. Me refiero a la revista Enigmas. Vamos a saber algo más sobre esos mapas, sobre esas tradiciones y sobre las auténticas tierras huecas que existen en el mundo, sobre las ciudades subterráneas, sobre cómo los nazis, incluso, que se han encontrado los mapas que utilizaron ellos y que ellos dieron a conocer y que estaban en sus archivos. Lo cuenta la revista Enigmas junto a otras muchas cosas que os contaremos y que os explicaremos esta noche. Además, también sabremos en Historias de la Historia con Javier Sanz cómo los antiguos, los romanos, por ejemplo, ya jugaban a juegos que todavía hoy, con algunas variantes, pero siguen vivos, juegos de azar. Y es que dentro de muy poquitas horas es la Navidad. 100 ecos, el sorteo de Navidad. 100 ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Hablamos del vuelo 401. Nos situamos en primer momento en diciembre de 1972. Ese vuelo se estrella, 101 víctimas. Pero después empiezan a ocurrir cosas extrañas sobre las que os vamos a hablar, cosas extrañas relacionadas con ese vuelo. Y además de todo ello, una recomendación que tenemos esta noche para vosotros y que tenéis que escuchar. Hay vida después de la muerte. ¿Qué harías si lo supieras? Este libro habla sobre ello. La mano en el espejo. Una conmovedora historia real. Un relato que no te puedes perder. Un libro sobre el amor, sobre la pérdida, en definitiva, sobre la vida, sobre lo que hay después de la vida. Es una lectura obligada, tanto para unos como para otros, tanto para escépticos como para creyentes. Lo acaba de publicar Ediciones Luciérnaga. Se titula, insistimos, La mano en el espejo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. La mano en el espejo, precisamente, Miguel Pedrero, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Su autora, Janes Durán, estuvo contigo hace muy poquito, pudiste hablar y te contó su experiencia. ¿Y qué consiste? Bueno, es un tema muy muy curioso. Además, ella es una persona que no tenía nada que ver con este tipo de temáticas. Era directora de un prestigiosísimo periódico que, además, durante la época que lo dirigió, pues sus periodistas ganaron varios premios Pulitzer. Y bueno, el caso es que su marido fallece, creo recordar que en el año 2014, en una fecha determinada, y a partir de ahí comienzan a suceder toda una serie de fenómenos extraños que al principio esta mujer no sabe encajar demasiado bien, ¿no? Entre otras cosas, el marido fallece a una hora determinada, creo recordar a las 12:14 de la noche, y a partir de ese momento comienzan a pararse los relojes, los diferentes relojes que tenía en su casa, precisamente a esa misma hora, ¿no? Pero es que comienzan a suceder toda otra serie de extraños fenómenos, objetos que se mueven, puertas que se cierran, ¿no? Hasta que finalmente pues se desencadena, pues digamos, el fenómeno más espectacular, y es que en algunos de los espejos de la casa queda marcada una huella de una mano que ella identifica como perteneciente a su marido. Y no vamos a desvelar más porque no hagas spoiler del libro. No, pero en realidad este es el principio, porque es a partir de ese momento cuando ella comienza a investigar, a interesarse por una serie de cuestiones, a entrevistar a diferentes personas, siempre buscando respuestas. Es decir, una persona que no tiene ninguna vinculación con estas temáticas, que de pronto se encuentra de bruces con una serie de fenómenos extraños y que comience a investigar y a buscar respuestas. Y ese libro son las respuestas que ha encontrado la autora. ¿Y la autora, tú la conociste? ¿Y qué sensación te causó? Porque todo el mundo, yo no he tenido la suerte, pero todo el mundo habla muy bien. Parece una persona muy racional y muy crítica, que ha vivido una experiencia en primera persona, pero que la ha contado con lo que es la investigación del hecho. Sí, además ella al principio era bastante incrédula con este tipo de fenómenos. Consideraba que eran propios de personas que tenían pues algún tipo de problema mental o personas supersticiosas, ¿no? No creía que nada de eso pudiera ser verdad. Por eso, las personas que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas y de pronto se encuentran con un fenómeno de este tipo, pues le rompe sus esquemas, ¿no? Y es lo que le pasó a ella. Empezó a descubrir un mundo absolutamente alucinante y aprovechando precisamente esa posición de privilegio que tenía como periodista de gran prestigio, pues tuvo la oportunidad de acceder a científicos de primera categoría, a investigadores, a otras personas que habían vivido fenómenos similares, ¿no? Y comenzó una investigación muy, muy interesante, pero siempre partiendo desde una perspectiva racional, ¿no? Incluso la criticaban a ella dentro del mundo del periodismo como que casi la estaba desprestigiando el estar hablando de estas cosas. Sí, pero además luego ella me comentaba que a pesar de eso, mucha gente, muchos amigos que no se hubiera imaginado, pues comenzaron a relatarle experiencias personales, ¿no? Pero siempre pidiéndole que por favor no desvelara sus identidades, ¿no? Y de pronto se dio cuenta de que esa serie de experiencias que ella había vivido eran comunes a muchas otras personas. Lo que ocurría es que por su posición social, por vergüenza, por el qué dirán, no las comentaban. Pero claro, cuando ella se lanzó, digamos, a la arena pública a comentar este tipo de cuestiones, pues obviamente fue objeto de muchas revelaciones de este tipo. Una historia, Manuel Carvallal, que demuestra que después de la muerte puede existir algo. Ah, bueno, pues lo demuestra, ya está, fenomenal. Qué bien, ¿no? Sí. Seguramente la comunidad científica estará ya gritando, albricias, albricias, por fin tenemos la prueba definitiva. No, hay muchísimas más pruebas y muchísimas más evidencias, no sé si pruebas definitivas, pero sospechas las hay muchas. ¿Cuántas nos ha contado Juanjo Sánchez Oro, incluso tú? Hombre, que sospechas puede haber las que quieras, evidencias ya es una palabra un poco más fuerte. Y pues este libro habla de esas sospechas y de esos casos, en verdad, Juanjo, que tú nos has comentado alguno que pueden demostrar eso. Seguramente. Sí. No lo recuerdo yo ahora, pero sí. No, ¿cómo que no recuerdas? Si estuviste una hora en el Congreso hace poquito, en Madrid, Congreso de Enigmas y Misterio, hablando de aquellos casos y de aquellas personas, algunos casos muy sospechosos, que habían buscado eso. Claro, pero la cuestión está en lo que yo hacía en esa charla era intentar hacer una recopilación de los intentos que se habían hecho para tratar de demostrar la existencia del alma de manera objetiva, a partir de alguna de sus cualidades, es decir, a través intentos del peso, fallidos, de la imagen. ¿Quieres decir, no? Bueno, pero lo importante es también saber qué condiciones de calidad tiene que tener el experimento para que realmente sea relevante. Entonces, ahí hay toda una experiencia que es un poco lo que creo que es interesante recopilar, para que cuando alguien se plantee realizar nuevos diseños experimentales, y hay algunos que han quedado en boceto, lo que pasa es que están pendientes de financiación, pues por lo menos, ya digo, tengamos ese marco para saber si realmente luego se obtienen pruebas de calidad o no, para superar la vía del testimonio a la subjetividad, ¿no? Miguel, que es lo que pretende la ciencia. Estoy encendiendo un poquito de incienso para rociar a estos dos completamente, a ver si entran en un estado alterado de conciencia y ven la luz de una puñetera vez, ¿no? Fíjate, Manuel, ¿cuántas veces ha negado que tengamos algo que ver con los extraterrestres? Y hoy nos comenta una noticia, y nos la ha contado antes, sobre la posibilidad de que seamos eso, que hayamos venido del exterior y que un mineral pueda tener mucho que ver con eso. Cualquier día dicen que Jesús es extraterrestre también. O sea, la vida depende de una pedrada, ¿no? Decirlo lo dicen. Eso y otras cosas todavía más audaces. Lo interesante es que lo digan en un lugar como la revista Nature, que supone que es un medio más contrastado a lo mejor que el blog en YouTube de un exopolítico, que también puede decirlo, claro. Lo que ocurre es que la hipótesis de la panespermia, de que la vida llegó a la Tierra desde el espacio, pues es una de las más recurrentes y más antiguas. Y lo cierto es que cuanto más va avanzando la ciencia, nos da más herramientas, eso es lo interesante, para ir ratificando todo eso que antes eran teorías o hipótesis de trabajo. En otros casos, pues todavía no se ha conseguido, por eso no vemos la luz, Miguel. Bueno, pues no vemos la luz por ahora. Es que, mira, me estoy mordiendo la lengua, pero al final vas a hacer que... Pues muérretela un ratito, que ahora estamos con los extraterrestres. Sí, sí, cuenta ese caso, cuenta esa investigación, y después uno se la deja de morder y te la empiezas a morder tú. Vale, me parece razonable. Luego le muerdes a él directamente. Sí, pero porque va a decir lo contrario a lo que viene diciendo cariño, siempre, como siempre. Con cariño. Es que es gallego, ¿eh? Claro, y practicante. Exacto. Bueno, pues acaba de publicarse en la revista Nature un trabajo firmado por un equipo de investigadores encabezado por el doctor Mateo Pasek, que es profesor de geología de la Universidad del Sur de Florida, y sus colegas del Instituto de Tecnología de Georgia, que han explorado en concreto un material determinado, un mineral de nombre difícilmente pronunciable. Dilo, porfa. Lo voy a intentar. La esreibertita, que tiene su origen... Difícil. También conocida como dislitita para los amigos o rabdita para los más amigos. Un mineral para todos. Un mineral que debe su nombre al científico austríaco Carl Franz Anton von Schreiber, y que tiene su origen, se localiza en determinados meteoritos metálicos que, según estas investigaciones, ellos plantearon la teoría de que la reibertita... ¿El mineral ese? Ese mineral que vino del espacio, que está localizado en antiguos meteoritos, contenía el fosfuro de hierro-níquel, que al entrar en contacto con los medios acuosos, muy presentes en la Tierra primitiva, libera un fosfato, una sal, que, según estos científicos, podía haber desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las moléculas prebióticas, es decir, que podía haber originado la base de la vida. Bueno, eso es una teoría, pero ahora lo que han intentado hacer, a mí me recuerda un poco lo que en su día hizo Miller o hizo Parin para intentar replicar en condiciones de laboratorio la creación de la vida. Ya me está sangrando la lengua. Bueno, ahora te liberas. Y según este trabajo de Nature, lo que ellos han hecho es construir un modelo del ambiente de la Tierra temprana donde aplicaron esa solución acuosa rica en orgánicos y aplicándole, digamos que replicando lo que sería la llegada de ese material que liberaría ese fosfato para crear esas sustancias básicas de la vida. Lo han conseguido y eso es lo que ha generado que esta semana el titular un mineral extraterrestre pudo desencadenar la vida en la Tierra haya vuelto a llegar a las cabeceras de muchos medios de comunicación. Así que parece ser que los extraterrestres no solo existen, sino que todos somos extraterrestres. Claro, lo interesante de esta noticia es que si realmente esto es así, el agua está presente en muchas partes del universo. Y si ciertamente el contacto de esos materiales con el agua puede generar la base de la vida, este es un proceso que quizás no solo se hubiese producido en nuestro planeta, sino que quizá se ha producido en otras partes del universo. Bueno, silencio valorativo para escuchar atentamente lo que ha dicho Manuel. Que se... Habla sin desangrarte. ¿Eh? Ha cogido carrerilla. Ha ido a coger carrerilla. Vamos a ver, es que cada cierto tiempo surgen... noticias de este tipo, de que, bueno, ya se ha descubierto la forma en la que surgió la vida en la Tierra, ¿no? Y recordaréis que cada pocos meses, pues dice, oye, en uno de los meteoritos se ha encontrado restos orgánicos que podrían indicar que no sé qué. Bueno, al final, absolutamente nada de nada. El famoso experimento de la sopa primordial de los años 50, que todos hemos estudiado en el colegio, es la absoluta nada. Es decir, como decían muy importantes astrofísicos y biólogos, entre otros Fred Hoyle, usted haga en su casa el experimento de la sopa primordial y lo único que obtendrá es un montón de mierda. Y eso. Sí, porque es que es la puñetera verdad, es que de ahí no surge absolutamente nada. Cualquiera que sepa de las complejidades de una célula, de lo que significa una célula, hombre, es que es muy problemático que de una serie de elementos inorgánicos surja un elemento orgánico como una célula con todas sus complejidades. Y ya no solamente la célula como elemento físico, sino el software, la información que hace que funcione de una determinada manera. Y para que surja una célula, antes tiene que haber otra célula. Toda célula surge de otra célula, ¿no? El huevo de una gallina. Claro. Con lo cual, Vamos a ver, la cuestión es muy problemática. De hecho, actualmente los científicos, los biólogos especialistas en este tipo de temáticas, en esta cuestión del origen de la vida, ya tiran precisamente de lo que acabas de contar tú, ¿no? De la vida llegó a bordo de un meteorito o de alguna forma del espacio exterior, ¿no? Que es un poco como echar fuera el problema de la vida, ¿no? Claro, es decir, no, vino de fuera. ¿Y afuera dónde llegó? Claro, pues es más afuera. Es que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama el Richard Dawkins, ¿no? El famoso autor del Espejismo de Dios, uno de los popes del ateísmo, ¿no? Él en una entrevista dice: hombre, la verdad es que esto es muy complicado, ¿no? Lo del origen de la vida. Hombre, bien pudo venir a bordo de un meteorito. Dice: hombre, lo del meteorito también es un poco complicado. Dice: hombre, ¿por qué no? Dice: oye, a lo mejor lo ha traído una civilización extraterrestre, ¿no? Dice: eso sí, en el planeta de origen tuvo que surgir de una forma racional según las bases de la evolución darwiniana, ¿no? Y dices: hombre, vale. Es decir, lo que haces es retrotraer el problema a otro planeta y la pregunta es: ¿cómo surgió en ese planeta, ¿no? Bueno, yo estoy recordando, y seguramente lo habéis comentado aquí en muchas ocasiones, Francis Crick, ¿no? Uno de los descubridores, junto a Watson, de la estructura del ADN en forma de doble hélice, ¿no? Watson llegó a ser el director del famoso proyecto Genoma Humano, ¿no? Y Watson siempre fue más reticente, ¿no? Cuando le preguntamos sobre esta cuestión, bueno, desviaba el balón, ¿no? Bueno, no sé. Pero Francis Crick, que tenía un carácter mucho más impetuoso, él lo dijo hasta el final de sus días. Murió, creo recordar, en el año 2004, y él decía que la única posibilidad de que surgiera una célula con un ADN y un ARN es que llegara a bordo de una nave extraterrestre a nuestro planeta. Bueno, luego lo reviso en otro artículo, ¿eh? Hay un artículo posterior en el que revisan esa opinión. No, pero en el 2004, poco antes de fallecer, concede una entrevista en la que vuelve a decir exactamente lo mismo. Yo sé que está publicado como una revisión, porque es cierto que él cuando al principio lo aventuró, pero de hecho, por ejemplo, se ha avanzado mucho en los orígenes de la vida. Yo no soy un experto, ni mucho menos, pero por ejemplo ahora se le está dando mucha más importancia a esos elementos que no se sabe muy bien si están vivos o es química pura o bioquímica rara, que serían los virus. El papel que tienen los virus para empezar a crear la vida. Que son, ¿no?, elementos vivos, ¿eh? Claro, bueno, para algunos no está muy claro si es biología o es geología. En sus estratos más pequeños, es decir, por el comportamiento que tienen, que está claro que intercambian sustancias y que se comportan de una manera muy rara, porque el propio concepto de vida en esos niveles tan fronterizos no está muy claro la manera de definirlos. Pero parece que podrían tener un papel mucho más importante y por ello están apostando ahora en lo que sería el origen de la vida. De hecho, en laboratorio, tal como se explica el origen de la vida, nunca se ha logrado repetirlo. Es decir, cómo surgió la primera célula, nunca se ha logrado hacerlo en laboratorio, ¿no? Con lo cual, hay infinidad de teorías, creo que algunas bastante absurdas. Por eso digo que actualmente, pues, los científicos suelen tirar, pues, de esa historia de que, bueno, llegó a bordo de un meteorito, ¿no? Que, bueno, puede ser una posibilidad, pero en el fondo, como decías tú, Manuel, es retrotraer el enigma, ¿no? ¿Cómo surgió entonces del lugar de donde vino a nuestro planeta? Un mineral extraterrestre de nombre impronunciable, dice en Twitter, en nuestro perfil oficial, Alex Fidalgo, de nombre impronunciable, pero un mineral de otro mundo pudo desencadenar la vida en la Tierra. Esa es la primera de las informaciones que hemos contado esta noche, pero hay muchas otras. Vamos a hablar de uno de los grandes enigmas, de una de las localizaciones más fascinantes, enigmáticas y más han dado que hablar en los, bueno, voy a decir, los últimos años, siempre. Stonehenge. Pues un puzzle al que, lejos de parece que estemos juntando las piezas y que sepamos que lo que tenemos entre manos, lo que hacen es cada vez meterle más piezas nuevas. O sea, que por lo tanto el enigma no hace nada más que ampliarse. Ha salido estas semanas dos noticias un tanto contradictorias que entran en polémica entre sí, que además vendrían a demostrar, pues, cómo el debate académico sobre este misterio sigue estando bastante abierto, ¿no? Y es que, bueno, hace unas semanas salió una noticia en la que en principio los titulares que iban comentando y que fueron llenando la prensa era algo así como que resuelven el misterio de cómo llegaron las piedras del Stone Age a su lugar actual. En concreto, hay que distinguir que hay dos tipos de piedras fundamentales que son las que se utilizan en este gran monumento, y hay unas que son los grandes bloques que todos tenemos identificados, que son los famosos trilitos. Esas piedras son muy, muy grandes, tienen una gran envergadura, estamos hablando de que pesarían se calcula en torno a 50 toneladas cada una de ellas, y como digo, forman un poco la estructura más característica de lo que es el Stonehenge. Bueno, esas piedras, digamos que su lugar de origen está muy en las proximidades de la llanura de Salisbury, que es donde está ubicado actualmente el Stonehenge. Pero hay otra serie de piedras, que son las denominadas piedras azules, son piedras más pequeñas, se calcula que serían en torno a unas 50, forman un círculo interior dentro de este Stonehenge. Esas piedras pueden tener en torno a 3 y 5 toneladas cada una de ellas, y se sabía que más o menos no estaban, no eran, procedían de la zona de Salisbury, de esta planicie de Salisbury. Claro, la cuestión era dónde estaban ubicadas. Bueno, ya hace mucho tiempo se pensó que podrían proceder del entorno de Gales, eso nos llevaría a aproximadamente unos 200 kilómetros, y lo que se ha hecho estas semanas ha sido, en principio por un equipo de investigadores de la Universidad de Londres, localizar el lugar exacto donde fueron extraídas, es decir, la cantera donde fueron extraídas, y efectivamente estarían en las colinas de Preseli, a unos 225 kilómetros de distancia con respecto a Salisbury. Y hasta tal punto es así que, bueno, esas, en principio ya digo, se ha localizado lo que serían esas canteras, y lo que ha empezado a plantearse es cómo fueron trasladadas a la ubicación actual. Se habían hecho ya pruebas calculando más o menos dónde podrían estar, pues por vía marítima se han hecho algunos experimentos, no parece que no estaba muy claro, pero lo que ha venido ahora a confirmarse esta ubicación exacta, ya digo, la zona de cantera exacta, es que parece ser que el lugar donde se han extraído habría dejado también algunos restos de cómo se fueron extraídos y del primer traslado. Aquí los investigadores han planteado una primera posibilidad, y es que dicen que por primera vez tenían evidencia empírica de que no se utilizaron trineos de madera, que era una de las posibilidades que se había barajado. No, perdón, no se había utilizado rodillos, que era una de las posibilidades que se había barajado, sino que estarían hablando precisamente de unos trineos de madera sobre una estructura quizás de rieles. Dicen que lo que serían esos rodillos, por las marcas que han quedado, las huellas que han quedado en la cantera, no tendrían ocasión de utilizarse, y sin embargo apostarían por este primer planteamiento. Dicen que revisando el lugar, porque ahora hay una segunda expedición de cara al año 2016, van a intentar ver si realmente son capaces de reconocer lo que sería identificar el trazado de ese camino desde lo que es la cantera, si realmente es esta la cantera, hasta la llanura de Salisbury, o por lo menos a lo mejor hasta la costa, si luego es cierto que se utilizó algún tipo de embarcación para trasladarla, que ya digo, es una de las posibilidades que se baraja. O sea, que van a intentar hacer una especie de recreación o algo así. Se ha hecho, pero ya se hizo, hay algún documental, yo sí que he visto algún documental donde se ha intentado hacer ese tipo de traslado de estas piedras azules, no con demasiado éxito, pensando también cómo podrían utilizarse algún tipo de embarcación de la época. Parece que no fue demasiado afortunada, pero lo que quieren es por lo menos ahora intentar seguir rastreando lo que es el suelo, ver si realmente hay marcas de ese traslado. Igual que han reconocido desde la propia cantera, desde donde se ha producido el corte de la piedra, hasta más o menos un poco las proximidades, se ha localizado por lo menos una especie de rampas. Ellos incluso hablan de que bueno, podría haber una especie de... Llegan a decir que, por ejemplo, se podrían utilizar cuñas, las típicas cuñas, ¿no?, para que se humedecieran, humedadas, para que luego por la noche se estiraran y tal, y entonces de esa manera pudieran romper la piedra, ¿no? Y luego se ha encontrado, dicen, una especie de rampas hechas un poco con argamasa, y por eso, bueno, creen que por lo menos esos indicios de cómo se pudo trasladar quedarían ahí reflejados. Pero el problema está en que hay una teoría que es quizás más interesante, y esta la ha hecho también el famoso investigador Mike Parker Pearson, que es uno de los grandes difusores de este monumento, y él lo que plantea es que quizás estas primeras piedras fueron cortadas en esta cantera que estamos comentando y constituyeron aquí en Gales un primer santuario. Es decir, lo que ocurrió es que hicieron una especie de círculo, por eso digo que se van ampliando un poco el puzzle, ¿no?, de lugares asociados al Stonehenge, y la cuestión es que luego estas piedras fueron reutilizadas mucho tiempo después y trasladadas al Stonehenge actual. ¿Por qué se hizo? Bueno, él piensa que seguramente fue una especie de concesión a antiguos pobladores de Gales que quisieron traer su monumento y unirlo al gran santuario que sería Stonehenge. Entonces se reutilizó la piedra, pero bueno, con una finalidad también simbólica. Él llega a decir que bueno, que por lo menos se ha detectado, por ejemplo, analizando los isótopos de estroncio que están presentes en los dientes de los individuos enterrados en la zona de Stonehenge, piensa que estos niveles de estroncio indicarían que estas personas habrían tenido una alimentación propia de la zona de Gales. Entonces indicaría que, bueno, tendrían un contacto con ese lugar de origen, y eso explicaría, por lo tanto, que de alguna manera a lo mejor quisieron trasladar ese monumento porque de esa forma reivindicaban su historia y su identidad con ese lugar de origen, ¿no?, acoplándolo a este gran monumento que, bueno, simbolizaría otra serie de cosas. Este es el primer planteamiento, pero ¿qué ha ocurrido? Que ha habido otro estudio, también publicado esta semana, que replica y entra en polémica con el anterior. Y este estudio lo que dice es que no se produjo el traslado de esta manera, que ellos han reconocido la cantera y que no ven esas huellas que están marcando estos primeros investigadores. Ellos apuestan porque realmente lo que ocurrió fue que hubo en la época de los glaciares un desprendimiento de este tipo de piedras azules. Estos glaciares fueron desplazando en su avance estas piedras azules hasta la llanura de Salisbury. O sea, que se fueron solas. Se fueron solas, al cabo de aprovechando lo que son simplemente el movimiento, el desplazamiento de los glaciares, y ellos simplemente, cuando fueron a montar el Stonehenge, simplemente esas piedras estaban ahí. Entonces niegan que realmente, es decir, ellos identifican que realmente hay un asentamiento neolítico en la cantera original, pero que no sería de canteros, sino que sería simplemente un asentamiento humano, pero sin realmente trabajadores ni nada por el estilo, porque no han encontrado herramientas. Después de las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de actualidad y continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero y ya sabéis, @rosavientos en nuestro perfil en Twitter, en el que Alberto Paniagua nos dice: un día como hoy recuerdo una cabecera de Bruno sobre perroflautas. Hace tiempo. Lástima que no recuerde el día. Pues yo tampoco, porque las hago en sábado, no en domingo, pero bueno. Que hay comentarios para todos los gustos. Buenas noches a todos, nos dice Asier, que se ha incorporado ahora. Ya sabéis, en Twitter nos podéis seguir. Queda todavía mucho programa por delante. Muchas cosas que comentar con nuestros contertulios. Decimos contertulios. Ayer uno de nuestros oyentes en Twitter elogiaba a Lorenzo Fernández por utilizar en su Twitter la palabra contertulios, que había otras palabras, tertuliano, por ejemplo, que se había inventado Luis Carrandel, el periodista, se había inventado en broma y que se ha utilizado mucho, pero aquí utilizamos la expresión contertulios, como Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, que hoy le hemos dado descanso, pero después vamos a hablar un poquito también de la revista Enigmas y de algunas de las cosas desde el pasado jueves. Está el número nuevo en el kiosco. Bueno, lo dicho, que vamos a comentar muchas cosas antes de las noticias. Nos decía algo sobre las últimas investigaciones respecto a Stonehenge, a uno de los legados arqueológicos más espectaculares que existen en el mundo, ese círculo de piedras. ¿Cómo llegaron esas piedras hasta ahí desde su cantera? Hay diferentes hipótesis y diferentes trabajos que se han publicado últimamente. Juanjo. Sí, pues eso, un poco el contraste en esos dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, está ese planteamiento muy interesante que siempre incluye algo de simbolismo, de ideología detrás de él, que es esa opinión que decíamos de Persson, que indicaría esa primera existencia de un círculo, de un santuario de piedras azules en Gales, que luego se desmontaría y sería reutilizado e incluido en el Stonehenge. Tiempo después, aproximadamente se calcula que habría como unos 500 años de diferencia entre uno y otro, y por eso, claro, Pearson lo que piensa o especula es que no cree que se tardarán 500 años en trasladar esas piedras, así que lo que entiende es que, bueno, se hizo un primer uso ritual originalmente y luego se unió, y de esa manera él siempre ha planteado que el Stonehenge sería algo así como una especie de gran santuario, vamos a decir así, interétnico o nacional, no se puede utilizar la palabra nacional, pero para entendernos, ¿no? Es decir, algo que fuera expresión de algo más que un culto localizado, sino que sería algo que tiene unas dimensiones mucho más generales. En cambio, frente a eso está lo que decíamos, este reciente estudio que un poco ha surgido como réplica al anterior, que según lo ha desarrollado, el cual casi las piedras fueron solas. No, lo que se hace es que, evidentemente, se supone que la acción de los glaciares habría provocado la ruptura de estas piedras, ¿no? Como materia prima, las habría arrastrado dentro de lo que sería la lengua glaciar, que ya sabemos que se va desplazando en el tiempo, y había llegado más o menos a las inmediaciones de Salisbury. De allí las habrían utilizado para componer el Stonehenge. Entonces, claro, esto pierde todo lo que son las connotaciones simbólicas que desarrolla Pearson, ¿no? Cuando habla de ese factor de integración interétnico y uniendo diferentes territorios, ¿no? Y diferentes comunidades. Me vas a perdonar que no lo digo con ninguna maldad, pero la ciencia siempre dice que la hipótesis más sencilla es la que suele tener más visos de ser la real. Se utiliza la navaja de Ockham. ¿Cuántas veces, Manuel, que me estás mirando con sonrisa diciéndolo? Vas aprendiendo, por fin, gracias a Dios. Sí, claro, pero la más sencilla es la que considera que los antiguos eran tontos y que no eran capaces de desplazar esas piedras, así que tuvo que ser la naturaleza. Yo creo que la más sencilla es que vinieron unos extraterrestres y lo montaron. No. Porque tanto lo de los glaciares... Un lego. Es que, claro, está muy bien como teoría. Además, yo entiendo el drama de la comunidad científica cuando se enfrenta a una situación como esta. Por fin, estás viendo la luz. No, pero si lo he dicho siempre, Miguel, sí, siempre lo he dicho. Y es cierto que dentro de la comunidad científica hay fraudes, hay engaños, hay ego, hay falsificación de resultados, pero es lo más cerca que estamos de la verdad. La comunidad, la ciencia es lo que nos aproxima más a la verdad, y dentro de las especulaciones, las conjeturas y las teorías, hombre, pues yo siempre prefiero las que vienen refrendadas por alguien que tiene dos dedos de cabeza. Y eso no significa que estén en posesión de la verdad. Pero volviendo al argumento, tanto en la noticia que comentábamos antes como en esta, la comunidad científica se enfrenta a enigmas tremendos que han permanecido durante generaciones. Y lo que intenta es encontrar una explicación, porque esa es su función, precisamente, ofrecer teorías e hipótesis, bueno, que más o menos entren dentro de nuestro paradigma, de lo que conocemos. Pero no es nada sencillo responder algo como Stonehenge, porque independientemente del traslado de las piedras, la orientación, el izado de las piedras, la colocación, hombre, es un problema realmente interesante. Hombre, el tema es que lo que comentábamos, ¿no? El santuario ahora ya, para intentar darle una interpretación, no te puedes centrar, no te puedes ceñir única y exclusivamente en Stonehenge. Aquí hemos hablado muchas veces de, por ejemplo, Darrington Walls, que es un monumento que hay al lado, donde hay también un círculo que estuvimos comentando, que funcionaba casi como una especie de graderío circular, donde en el centro había como una tribuna que se supone que podría utilizarse para algún tipo de ritual. Tiene luego el Guthenge, que es ese supuesto también círculo de madera del que quedan restos y que está también próximo al Stonehenge. Por lo tanto, estaríamos hablando de un conjunto de lugares, todos los cuales formarían un gran santuario y que tendrían distintas finalidades. Sí, pero en todo lo que y en esto tú sabes mucho más que yo, pero creo que es obvio que en todo lo que tiene que ver con el pasado siempre tenemos que estar abiertos a la revisión, porque estamos hablando de las piezas del puzzle que conocemos en este momento. Habrá más excavaciones, en el futuro habrá más descubrimientos, aparecerán nuevos elementos que tendrán que integrarse en cualquier tipo de hipótesis que quiera responder a un misterio. Claro, aquí está un poco el afán de Pearson, que es el que ha elaborado, y eso es el mérito que tiene, la teoría, digamos, simbólica para intentar dar sentido a todo esto. Entonces él lo tiene bastante claro, inspirándose también, por ejemplo, en el uso religioso que hay de determinadas piedras y determinados santuarios megalíticos en Madagascar. Él lo que plantea es algo muy sencillo, pero que realmente, oye, a mí me resulta muy seductor. Luego, evidentemente, claro, otras maneras como lo demuestras, pero él lo que plantea es que el Guthenge sería un lugar consagrado a la vida, por eso estaría hecho con madera. Y de hecho ahí es donde se celebraban grandes bacanales. Se sabe que se hacían como grandes, digamos, romerías o grandes comidas, ¿no? Comilonas, porque se han encontrado restos de comidas, se han encontrado restos de que había algún tipo de vivienda. Y luego tienes el Stonehenge, ¿no? Que está consagrado a la piedra. Entonces, ¿qué indicaría la piedra? Indicaría que estamos hablando de eternidad. Y además allí se han encontrado restos de muertos, ¿no? Restos de cadáveres, que indicaría que estamos en un lugar seguramente consagrado a los antepasados. Entonces tienes como el gran lugar de celebración de la vida y el gran lugar de celebración de la muerte y de la eternidad de los antepasados. Y de eso, ¿cómo se unirían ambos? Pues se unirían a través de una serie de caminos procesionales que más o menos han encontrado, que además supondrían pasar por un río que hay próximo, que es el río Avon, con todo lo evocador que tiene también el río dentro de lo que es la mitología clásica, en el sentido de que vas pasando del plano de la vida al plano de la muerte. Y entonces él ha dado simbolismo y ha dado contenido a todos estos lugares que nadie había conectado entre sí simbólicamente. ¿Cuál sería el tercer añadido? El hecho de que piensa que el Stonehenge también, se ha comentado muchas veces, que sería como el gran Lourdes de la antigüedad o un lugar de peregrinación, porque algunos de los cadáveres que se han encontrado responderían también a patrones fisiológicos del continente. Entonces indicaría que sería un lugar, un santuario al que vendría gente, ya no solamente de Inglaterra, sino de más allá de las islas. Estamos hablando de que vendrían del continente europeo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el último elemento que incorpora? Pues esta idea, la idea de que realmente parte de esas piedras procederían de Gales, allí habría un santuario y se integraría para engrandecer aún más ese santuario, que sería, ya digo, un poco interétnico y con unas aspiraciones, ya digo, utilizando, bueno, para que se entienda, ¿no?, el concepto de nacional, ¿no?, para ir mucho más allá, o si quieres, supralocal. Y ese es su gran planteamiento. Luego llegan estos otros investigadores, entre ellos el geólogo John Downes, que lo que dice es, vale, yo me he aproximado a la cantera esta de Gales, y allí me doy cuenta que en principio no es una cantera como tal, creo que es un asentamiento simplemente de población, no encuentro herramientas, no hay restos de herramientas, y lo que planteo es que realmente estamos hablando de escombros de piedra que fueron trasladados por los glaciares y se utilizaron. Pero él no ve evidencia de que se haya cortado allí nada, ni que se haya trabajado nada. Entonces, claro, él parte de los indicios. Habrá que ver si los dos realmente han estudiado la misma zona o no, cuando ya publican sus estudios y se contraste. Porque Pearson dice que sí, que están las canteras y que incluso están las rampas. Y el otro dice que no, que él no ve ahí eso. Ya son discrepancias entre expertos, ¿no? Seguimos hablando de misterios y de enigmas, uno de la antigüedad, el de Stonehenge, y otro de la actualidad, el fenómeno OVNI. El portavoz del gobierno norteamericano durante mucho tiempo, alguien muy cercano a la familia Clinton, que puede volver a la Casa Blanca dentro de muy poquito tiempo, Joe Podesta, ha hablado sobre el tema. Bueno, no solamente ha hablado John Podesta, sino que ha hablado también el presidente Barack Obama sobre OVNIs. Bueno, sabéis que es un clásico en este caso sería pre-campaña, ¿no? Sabéis que en Estados Unidos está la pre-campaña electoral, están eligiendo al candidato del Partido Demócrata y el Partido Republicano, Y bueno, Barack Obama obviamente no participa porque no se puede volver a presentar, es su segundo mandato, pero participa en numerosas entrevistas, pues bueno. Y en una de estas entrevistas que concedió no hace mucho tiempo, hace un par de semanas, a una revista, la revista GQ, el periodista le preguntó sobre muchas cosas, sobre el asesinato de JFK, etcétera, pero también sobre el fenómeno OVNI y concretamente sobre la información secreta que el gobierno guarda en relación al fenómeno OVNI, ¿no? Y la respuesta de Barack Obama fue tremendamente interesante. Pasó absolutamente desapercibida en esta entrevista y ni siquiera yo creo que los investigadores le hicieron demasiado caso porque aparentemente no dice nada, pero yo creo que dice bastante, ¿no? Lo que respondió Obama es lo siguiente: tengo que decirte que esos expedientes secretos son un poco decepcionantes. La gente siempre me pregunta sobre Roswell, los extraterrestres y los ovnis, y resulta que el material considerado alto secreto no es tan emocionante como usted y otras personas esperan. Y es más, en los tiempos que corren, ni siquiera es tan secreta como se podría pensar. Aparentemente dices, bueno, no revela ningún gran secreto, pero hombre, dice algunas cosas interesantes. Primero, que existe ese material. Segundo, que aparentemente lo ha consultado. Que no es tan emocionante como la gente piensa, lo cual probablemente es muy cierto. Es decir, ahí no van a existir documentos sobre pactos con razas alienígenas, ni bases extraterrestres en la Tierra, ni cosas similares, ¿no? que esperarían todos los fans del movimiento exopolítico. Pero probablemente hay expedientes sobre casos tremendamente interesantes. Y luego dice otra cosa que también es una verdad como un templo. En los tiempos que corren, esa información tampoco es tan secreta como se podría pensar, porque de hecho muchos de esos casos, que estoy seguro que el gobierno norteamericano tiene expedientes y tiene información y ha realizado investigaciones, pues otra serie de investigadores han accedido a los testigos principales, a testigos militares, y se han dado a conocer. Es decir, que ni siquiera esos casos probablemente son tan secretos, ¿no? Es decir, aparentemente no dice nada, pero yo creo que dice cosas bastante interesantes. Algún tiempo después, concede otra entrevista, y le vuelven a preguntar sobre el tema, ¿no? Y además es muy curioso porque el entrevistador le dice lo que todos pensan, lo que yo le diría también. Digo, hombre, si yo llegara presidente del gobierno de los Estados Unidos, pues yo lo primero que haría es ir a buscar los expedientes sobre el Área 51 y el fenómeno OVNI, ¿no? Y Barack Obama le respondió, bueno, por eso usted nunca será presidente. Y el periodista incidía en el asunto, entonces Obama tomó la postura un poco de la risa o del chiste, ¿no? Y entonces le contestó, los extraterrestres nunca permitirán que revele esos secretos. Eso nunca sucederá porque ellos ejercen un control total sobre mí, ¿no? Lo dijo en plan de broma, evidentemente, ¿no? Bueno. Evidentemente. El periodista insistió y Obama respondió, no puedo revelar nada. Con una sonrisa en la cara, ¿no? Y el periodista le advirtió, bueno, mucha guasa, pero tenga usted en cuenta que mucha gente se va a fijar en su expresión facial a ver si es que está ocultando algún tipo de verdad, ¿no? Bueno, la cosa quedó ahí. Pero lo más interesante, un personaje que a mí me fascina, que es John Podesta, ¿no? John Podesta actualmente es el jefe de campaña de Hillary Clinton, que es la precandidata a presidenta del partido, a candidata del Partido Demócrata, y que probablemente es, según todas las encuestas, quien ganará, ¿no?, la candidatura al Partido Demócrata, y tiene muchísimas posibilidades de ser presidenta, la mujer de Bill Clinton, que fue presidente de los Estados Unidos 8 años, ¿no? John Podesta es íntimo de la familia Clinton. De hecho, él ocupó el cargo de jefe de personal de la Casa Blanca durante el mandato de Bill Clinton, que es un puesto tremendamente importante con muchísimo poder, ¿no? Pues le realizan una entrevista a Hillary Clinton y él envía un tuit, ¿no?, por un tuit público en el que le dice a la periodista, gran entrevista, pero le tenías que haber preguntado sobre los ovnis. Esto lo dice el jefe de campaña de Hillary Clinton, que fue uno de los principales asesores de Obama en cuestiones de inteligencia, tanto interior como exterior, ¿no? Y de hecho, él, cuando dejó el cargo de asesor personal de Obama para centrarse en la campaña de Hillary Clinton, para ser jefe de campaña de Hillary Clinton, escribió también un tuit, hizo unas declaraciones donde dijo que se sentía muy orgulloso de haber servido a la patria y un gran presidente como Barack Obama, pero de nuevo así lo dijo él. De nuevo, mi gran fracaso es no haber conseguido la desclasificación de los informes ovnis secretos que mantiene el gobierno guardados, ¿no? Es decir, joder, que es muy, muy interesante. De hecho, se comenta que en su cumpleaños le hicieron una fiesta en la Casa Blanca y la temática era los expedientes X. Y de hecho, algún general hizo unas declaraciones diciendo que estaba hasta los mismísimos de que constantemente John Podesta lo llamara preguntándole sobre los ovnis y sobre el Área 51, ¿no? Y ya para acabar, y esta es una de las últimas informaciones, una revista, Modern Jones, escribió a Hillary Clinton, ¿no? En este caso era una pregunta escrita, inquiriéndola precisamente sobre el tema de los ovnis y el fenómeno extraterrestre. Si iba a revelar esa información cuando llegara a la presidencia, ¿qué información tenía sobre ese tipo de cuestiones? Y la respuesta es un absoluto cachondeo, ¿no? Porque la respuesta es la siguiente. Yo creo que ahí detrás está la mano de John Podesta, ¿no? La respuesta es... la precandidata Hillary Clinton en campaña no hace declaraciones sobre el fenómeno ovni y los extraterrestres, punto y seguido, pero la verdad está ahí fuera. Bueno, pero de todas formas yo sí que quería comentar una cosa, y es que al margen de que a John Podesta le apasiona este tema, porque es cierto que le apasiona, hay también que digamos contextualizarlo en un marco un poco más amplio, porque lo que defiende John Podesta por encima de su afición a los ovnis es un gobierno que sea transparente. Es lo que defiende, la transparencia gubernamental, no solamente en lo que se refiere a documentación ovni, sino a cualquier otro tipo de documento, porque considera que el gobierno no debe tener una actitud paternal hacia la sociedad, sino que la sociedad es lo suficientemente madura como para estar informada de todo. Entonces, parte de esas reivindicaciones van en ese contexto. Claro, pero fíjate, va más allá. John Podesta, además de ser un gran aficionado al enigma ovni, él ha ocupado cargos de gran relevancia en el staff gubernamental y probablemente lo tendrá. Si Hillary Clinton es presidenta, probablemente Podesta será secretario de algo, es decir, será ministro, ¿no?, del próximo gobierno de Hillary Clinton. Él aboga por la desclasificación de aquellos documentos, la desclasificación de todos los documentos referidos al fenómeno ovni con más de 25 años de antigüedad. Es decir, no dice desclasifiquemos los últimos informes, los últimos expedientes, sino los que tienen más de 25 años de antigüedad. Y de hecho, esto aquí nunca pasaría, ¿no?, que un político declarara abiertamente su vinculación a un fenómeno de este tipo o su afición o su creencia, ¿no? De hecho, John Podesta estuvo precisamente... Bueno, ahora están cambiando mucho, ¿eh? Llevan los políticos a todos los programas de televisión y... ¿A qué precedentes? Aquí el general Castro Cabero, sí, en su día hizo unas declaraciones súper audaces diciendo que no solo le interesaba el tema, sino que él había sido testigo de uno de los grandes macroavistamientos de Canarias, y él fue, corrígeme Bruno si me equivoco, el que le entregó a Benítez de los 12 primeros expedientes oficiales del Ejército del Aire Español sobre ovnis, que fueron dados a conocer públicamente, que es una acción... muy audaz para un militar de alta graduación él. Sin y duda. Políticos aquí en España, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, en su día realizaron sendas interpelaciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados por casos ovni que tuvieron, en fin, que fueron tratadas en el Congreso oficialmente. Sí, sí, me acuerdo de Gabriel Elorriaga, ¿no?, del Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y Enrique Mojica, el conocido de Enrique Mojica, fue el primero que lo efectuó a raíz del caso de Manises, cuando estaba en la oposición de la UCD, estamos hablando del año 79, aunque la interpelación fue a comienzos del 80, creo recordar. De todas formas, el otro día, cuando se celebró el primer encuentro de Periodismo del Misterio ahí en la Universidad Complutense, estaba David Cuevas, nuestro amigo, hablando de la desclasificación OVNI en España, y nuestro compañero Fernando Rueda dijo que tenía una sana envidia de los ufólogos españoles, porque decía que era la única información que se había desclasificado en España. Él estaba esperando que se desclasificaran muchos más documentos, pero no se había producido ninguna desclasificación, ni siquiera de documentación relativa a la guerra civil, que en un momento dado parece que se planteó en el gobierno de Zapatero desclasificarla, y cuando llegó la nueva administración se paralizó. Nadie dijo, esto es un follón enorme, mejor no... Entonces decía que era increíble, o sea, que... Evidentemente David se quejaba de cómo se había producido la desclasificación ovni española, pero claro, Fernando decía todo lo contrario, dice, bueno, es que ojalá, por lo menos con todos esos borrones y censuras, ¿no?, y esos problemas que se generó, lo hubiéramos tenido en otro tipo de documentación. Pero fíjate, a veces incluso más interesante que la desclasificación de documentos es la clasificación de otros documentos, ¿no? Porque yo me estoy acordando, cuando estaba investigando para el libro que publiqué con José Lesta, Franco Top Secret, estuvimos bastante tiempo en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores revisando documentos de todo tipo, documentos que no estaban clasificados, que estaban en cajas, ¿no? Y creo que estuvimos un par de semanas revisando documentos y nos encontramos con cosas, bueno, absolutamente, bueno, increíbles y fascinantes, ¿no? Por lo tanto, fíjate, y te estoy hablando de los archivos de un ministerio, ¿no? Lo que no debe haber en otros organismos del Estado, ¿no? A veces es que esos documentos, que podrían ser secretos, ni siquiera están clasificados como secretos, ¿no? Lo que es que nadie los clasifica en este caso. Manuel Carvellal, Bolivia. El gobierno de Bolivia reconoce la medicina indígena. Claro, tenía que ser el gobierno de Bolivia, donde si no. ¿Por qué? Hombre, porque evidentemente están muy implicados con la cultura indígena. Su presidente es un buen ejemplo de eso. Y esta semana se celebró... ¿Por otra cosa iba a ser? No. Es que cuando se habla de Bolivia, se meten risas como si Bolivia fuera gobierno. Es por los jerseys del presidente. Sí. O por otra cosa. Bueno, eso pues, es porque tiene unas ideas bastante normales, ¿no? Supongo. Pues no lo sé, no conozco su diario político a fondo. No sé. No me metas en esos barros porque no tengo ni idea, ¿eh? Vale. Venga. Bueno, pues esta semana se celebró en La Paz la primera feria de medicina tradicional que ha estado respaldada por los responsables políticos del municipio, ¿no? Y se trata de una reunión de lo que nosotros aquí llamaríamos genéricamente chamanes, médicos tradicionales, parteras, toda una variopinta serie de sanadores indígenas que además pertenecen a etnias muy diferentes, los amautas, los yatiris, los calahuayas, que además es una etnia que en 2008 fue reconocida como una cultura patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea que tiene ya un valor añadido, y estos sanadores se dieron cita por primera vez a nivel nacional en La Paz, repito, con el respaldo del gobierno, para presentar esas formas tradicionales y no convencionales de sanación. Esto ha hecho que algunos de esos personajes fuesen entrevistados por los medios de comunicación y aparecen casos muy curiosos de, por ejemplo, los yerberos, que son médicos tradicionales que han heredado un conocimiento sobre las plantas, sobre esa farmacopea natural que suele pasar de generación en generación y que en algunos países como Cuba, por ejemplo, ya está asumida por la seguridad social, digamos, por la medicina tradicional, y te la encuentras en las farmacias al lado de los fármacos convencionales. Hay otros casos, por ejemplo, el de Máxima Aleja, una sanadora, fíjate, hace un par de semanas creo que hablamos de las personas que sobrevivían a un rayo, pues ella es uno de esos ejemplos de una sanadora que pasó por un trance de ese tipo. Ella hace 10 años recibió el impacto de un rayo en la ciudad del Alto, cerquita de La Paz, y a partir de ese instante se dedicó a la sanación, a la curación. Mencionan también a las parteras, que son esas las mujeres encargadas de atender los partos de centenares de bebés en los enclaves rurales más alejados. Y en este sentido, el director de Gobernabilidad de La Paz, Pedro Schultz, declaró que esto era una invitación a que dentro de las grandes ciudades también se viese con más receptividad a estos médicos tradicionales, que desde su punto de vista son perfectamente compatibles con la medicina alopática o con la medicina convencional. Yo no sé si los médicos estarán muy de acuerdo, pero sí es cierto que existe dentro de la comunidad médica un sector de esos profesionales que reconocen una serie de valores dentro de estas medicinas no convencionales, como puede ser el efecto placebo, en muchos casos, como puede ser el tratamiento más cercano, más cálido, que suelen tener los médicos tradicionales, algunos, porque también hay mucha picaresca aquí, con los pacientes, y que quizá dentro de la masificación de la medicina convencional se ha perdido esa cercanía con los pacientes, y luego algunos incluso reconocen una habilidad especial en el caso del tratamiento de lesiones óseas, por ejemplo, en las no imposiciones de manos, sino los masajes, en la ciencia de los masajes, o en los conocimientos de toda esa farmacopea de origen vegetal que realmente puede reconocerse como tal, porque hoy por hoy son muchas las empresas farmacéuticas que buscan todavía digamos, comercializar, rentabilizar de alguna manera esos conocimientos médicos que tienen los médicos indígenas o lo que nosotros llamamos chamanes. Así que está bien, supongo que está bien este acercamiento en la paz de la medicina tradicional a algunos de esos médicos que denominamos como médicos espirituales. Pero se supone que van a complementar la medicina habitual, más oficial, con la medicina tradicional, o... Yo creo que, mira, en Cuba, te decía, te encuentras con un fenómeno muy curioso, y es que a causa del bloqueo hay una gran carencia de fármacos, pero de los básicos, o sea, desde aspirinas hasta cualquier tipo de medicina convencional en las farmacias cubanas. Y en Venezuela, tres cuartos de lo mismo. Claro, entonces tú en Cuba puedes ver, y además tengo unas fotos muy llamativas, de esas grandes farmacias con los estantes prácticamente vacíos y que han ido supliendo esas carencias. Que por cierto, esas carencias son de empresas de otros países en distintos a ese. Es decir, son empresas europeas fundamentalmente. Es un pequeño apunte, ¿eh? No entiendo, que son... Que esas las carencias es porque las empresas europeas no mandan los productos que tenían que mandar, básicamente eso. Claro, por eso no están. Claro. Y como no están... No es por responsabilidad de esos gobiernos, es por responsabilidad de las empresas de aquí. ¿Pero quién está hablando de la responsabilidad de los gobiernos? Existe la creencia de que faltan determinadas cosas en aquellos países porque aquellos países funcionan mal. Yo no digo que funcionen mal, que funcionen bien. Solo que las empresas del primer mundo, norteamericanas y europeas, no mandan las cosas que tenían que mandar. Pero todo eso lo sabes tú, que sabes más de política que yo. Yo sé, porque yo he estado allí, están vacíos. Sí, sí. Por lo que sea, no hay medicinas. Estamos hablando de Venezuela, de algunos lugares de Sudamérica, y también es cierto, es importante también decirlo. Sí, yo solo estaba hablando de Cuba, de las farmacias de Cuba, que es lo que yo conozco. No, de Bolivia. No, pero que Silvia ha preguntado una cosa. Y también es importante, es decir, la medicina, la científica, la racional, la que utiliza determinados productos, algunos basados en esa farmacopea natural, y consiguen cosas extraordinarias. Una cosa es el juego que puedan hacer las empresas, otra cosa es la validez o no que puedan tener los fármacos. Pero ningún país del mundo, ninguno, sustituye una cosa por otra. Eso es importante señalarlo, ¿eh? Otra cosa es que reconozca la medicina natural, otra cosa es que no utilice otras medicinas, que son las que están financiadas y apoyadas por los gobiernos. No, yo en eso lo que tú señalas... Que se acabó el argumento, ¿eh? No, que solamente es un apunte, que a veces en la tertulia o que te reparte juego también puedo opinar alguna vez. Sí, no, me parece muy bien, pero bueno, que yo iba por otro lado. Vale, yo de lo que puedo dar testimonio, porque lo he visto, es que existe, que en las farmacias en Cuba te sorprende, te llama mucho la atención, porque no lo ves en las farmacias europeas, que haya esa compatibilidad entre la medicina convencional y los productos homeopáticos o medicinas tradicionales, las flores de Bach, este tipo de cosas que a mí me sorprende encontrarlas. ¿Y por qué? Una cosa es la compatibilidad, que existan productos con las flores de Bach. Es homeopático, no es natural. Es otra cosa totalmente distinta. No es naturopatía, es homeopatía. Bueno, a lo que voy. Sí, hijo, termina. No, pero es importante la señalarlo. Razón, sí. Que la explicación de por qué en países como Cuba y ahora en Bolivia, pero desde luego en el caso de Cuba yo lo veo bastante claro, se tolere con mucha más generosidad todas esas medicinas alternativas que sin embargo están muy enfrentadas con la comunidad médica tradicional en Europa, es por las carencias, porque no hay otra manera de tratar a los enfermos. Los enfermos están allí y si no puedes darles aspirinas o no puedes darles medicinas convencionales, hay que darles algo. Entonces se han desarrollado una serie de iniciativas dentro de los centros médicos oficiales, dentro de las farmacias, que es algo inaudito y que no ves en otras partes del mundo, porque se trata con medicinas que aquí están consideradas como pseudociencias y que, sin embargo, en Cuba pues te las encuentras en las farmacias o en los hospitales oficiales. No, yo lo que quería era insistir, bueno, lo decías tú un poco, Bruno, que la ciencia oficial, la ciencia médica, no cierra ni mucho menos los ojos ante la medicina popular. Claro, pongo... eso es lo que creo que debería señalarse, no. Es decir, que el gobierno de Bolivia apruebe estas medicinas y la validez de lo natural, de lo tradicional... Yo creo que a lo mejor va no más ahí por el tema de... Lo otro, en absoluto. No, es que en absoluto, no, los responsables de este evento reivindican que son estos indígenas a los que se deben descubrimientos como la quinina, claro, por ejemplo. O pero como... a lo que me voy, que no es lo que tú digas, es un poco el reflejo que puede haber en la sociedad, en la gente, el primer pensamiento, ¿no? Que puede haber. Es que han probado esto, entonces suprime el otro. No, para nada lo han suprimido, No, pero lo que yo quiero decir es... Y en el caso de Cuba, jolines, en otras cosas, evidentemente, es un país que por otras razones, y no vamos a hablar de política, está retrasado. Pero en el tema médico, no es en los que más retrasado está. ¿Qué quieres decir, Juan? No, lo que quería decir es que cómo actúa la ciencia. Es decir, la ciencia lo que quiere es acercarse a la medicina popular para extraer el principio activo y eliminar los elementos que sean perniciosos. Claro, viene, es que de eso se trata. Es la diferencia. Por ejemplo, y lo tenemos muy, muy cerca, la última premio Nobel de medicina, que es la doctora esta Yuyu, es la que descubrió, ha puesto el mejor remedio que de momento se conoce contra la malaria. Uh-huh. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, encabezó un equipo de médicos en China que se dedicaron a mirar no solamente todo lo que eran médicos populares y plantas que pudieran estar para cualquier tipo de fiebre, sino a revisar manuscritos antiguos, y en un manuscrito del siglo V fue donde lo encontraron el remedio de la artemisina, que es el que luego desarrollaron como principio activo, quitándole todo lo que podían ser efectos secundarios, porque eso es lo que hacen, extraer el principio activo y eliminar todo lo secundario que pueda haber con una formulación de receta artesanal, ¿no? Eso fue por la guerra, por el tema de Vietnam, porque había muchísimo vietnamita enfermo, y entonces pidieron ayuda a China, y de ahí fue cuando empezaron todo este tipo de estudios. Y Estados Unidos, que también, porque se dan cuenta que moría más gente en Vietnam por la culpa del mosquito de la malaria que por las balas casi, y Estados Unidos desarrolló también un medicamento alternativo, pero generaba grandes problemas además psicóticos, hasta el punto de que los soldados se negaban a tomarlo por esos efectos que tenían, porque sabían que desarrollaba determinadas paranoias y tal. Y en cambio este, que además fue un proyecto empujado y respaldado por Mao Zedong, que fue el que encabezó todo este proyecto, hicieron una revisión pero absolutamente enorme. Estamos hablando de un montón de variedades de plantas, de mandar expediciones a un montón de pueblos recorriendo China para ver si alguien conocía algún tipo de remedio. Por lo tanto, los vietnamitas no tenían capacidad para desarrollar ciertas ciudades que estaba focalizado sobre todo el tema de la enfermedad, y entonces pusieron a muchísimos científicos a trabajar con él. Además, les prohibían que estuvieran estudiando otras investigaciones de occidentales, o sea que tuvieron que partir absolutamente de cero dentro de sus propios parámetros. Fíjate, ya que hablaba Manuel de Cuba, yo me acuerdo cuando estuve en Cuba hace unos cuantos años que me encontré con una historia muy interesante. Eran un grupo de santeros y yerberos, ¿no? Es decir, especialistas en curar con las hierbas, que estaban colaborando con un grupo de biólogos y de antropólogos de no me acuerdo qué universidad francesa, precisamente para lo que decía Juanjo, ¿no? Extraer el principio activo de determinadas plantas, y era una colaboración muy interesante entre hierberos, santeros, antropólogos y biólogos, precisamente con eso. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Que yo creo que también vale la pena comentarlo, que en muchas ocasiones pues científicos viajan a determinados lugares, obtienen ese principio activo, obtienen determinadas informaciones que luego desarrollan la multinacional para la que trabajan, lo patentan, y esas comunidades no reciben nada a cambio, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Naturalmente habría que hacer algún tipo de código deontológico, igual que se hace para otros campos, que efectivamente le revirtiera. Pero tienes, por ejemplo, aquí dimos una noticia hace también, yo creo que fue la temporada pasada, que hablamos de cómo habían mirado un manuscrito medieval en Inglaterra y habían sacado, a partir de una especie de receta que parecía una salsa, un remedio para una determinada superbacteria, que ahora mismo los antibióticos tenían resistencia a determinados antibióticos. Y lo encontraron el remedio, un remedio que, bueno, de momento estaba funcionando bien en el campo experimental, en un manuscrito del siglo X, hecho por unos monjes. O sea, que eso demuestra que continuamente ellos están buscando y por eso no quieren que haya eliminación de especies ni que se extingan especies, porque no saben si en la extinción de una especie podría estar el remedio para algún tipo de enfermedad. O sea, que yo creo que en ese sentido está muy atento. Puede ser por simple curiosidad científica o también por egoísmo de una determinada empresa que quiere sacar adelante un medicamento, ¿no?, y ganar dinero con él. La voz de Obi-Wan Kenobi. Sus experiencias, se estrenó ayer La Guerra de las Galaxias. Ah, sí, se estrenó, no me había enterado yo. Ayer, que se había ayer estrenado, se estrenó una película, una nueva entrega. No sabía. De El la Guerra de las Galaxias. De la Fuerza. Pues sí. Es una noticia que, bueno, ahora, a raíz de este estreno de la película, pues es interesante porque nos dice que algo así como que el actor Alec Guinness, que es el actor que encarnaba a Obi-Wan Kenobi, ¿no?, en la primera trilogía, parece que tuvo... escuchó la fuerza antes de encarnar ese papel. Y hay una serie de predicciones y de experiencias paranormales que, ya digo, ahora han vuelto un poco a circular por internet, en concreto también el vídeo de una entrevista, donde él dice que tuvo una experiencia que han asimilado un poco a esa idea de tener contacto y de escuchar la presencia de la fuerza, pero relacionada con la vida de James Dean. El actor Alec Guinness asegura que él fue capaz de predecir la muerte de James Dean una semana antes de que ocurriera. Y eso lo reveló en su biografía y lo reveló también en una entrevista, ¿no? Que ya digo que ahora está bastante circulando por internet. Lo que él cuenta es que en el año 1955, en septiembre, él estaba en Los Ángeles. Al parecer estaba muy cansado, muy hambriento, después de que había viajado durante 16 horas desde Copenhague, y estaba buscando en diferentes restaurantes donde poder cenar, pero estaban todos los restaurantes, por lo menos que él tenía de referencia, estaban copados y no tenía manera de encontrar mesa. En uno de ellos, conforme estaba entrando, parece que ya estaba saliendo, se encontró a James Dean, que entraba, y fue James Dean el que se le acercó a Alec Guinness porque le reconoció y le dijo: ¿quieres una mesa? Únete conmigo, yo me llamo James Dean. Cuando estaban ahí, justo en el umbral del restaurante, había un coche plateado a la entrada, y Alec Guinness le preguntó que si el coche era suyo, ¿no? Mostró un poco de interés por el vehículo. James Dean le dijo que sí, que ese coche que se lo acababa de comprar, y bueno, Alec Guinness le dijo que bueno, que qué velocidad alcanzaba el coche, y dijo: bueno, pues creo que alcanza como 150 millas, aunque todavía no he llegado a alcanzar esa velocidad. Y fue en ese momento cuando Alec Guinness dice que, sin saber muy bien cómo, escuchó una voz que le obligó, lo que decía esa voz, le obligó a tenerlo que pronunciar delante de James Dean. Y lo que le dijo es: me voy a unir, dice, no me uniré a tu mesa a menos que quieras, pero tengo que decirte algo, por favor no subas a ese auto, porque si lo haces, y en ese momento dice que miró el reloj, de aquí a una semana estarás muerto. Entonces dice que efectivamente, bueno, se cumplió. Una semana después, James Dean murió, como sabemos, a través de un accidente de tráfico. También comenta, parece ser que dijo que de alguna manera el hecho de que fuera un vehículo plateado podía generar algún tipo de reflejo en los que venían de frente. O sea, mostró que, bueno, que dijo, esto puede ser un poco incómodo, ¿no?, porque puede generar algún tipo de destello y tal, ¿no?, y distraer. James Dean parece que no le dio mucha importancia al asunto, pero lo cierto es que esa profecía se cumplió, esa predicción se cumplió, y dice que es una experiencia que nunca había tenido, que él escuchó esa voz. ¿Y nunca la ha vuelto a tener? Ha tenido luego otras experiencias paranormales que sí que ha recogido. Por ejemplo, dice que en un momento dado tuvo una presencia de una especie de fantasma que vio en una situación cuando estaba en la India. Vio una especie de sombra, pero no iba más allá. Y luego sí que cuenta otra experiencia en el año que le afectó cuando estaba él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y ahí dice que sí que tuvo una especie de sueño también con una especie de voz audible que le dijo algo así como: mañana, como mañana. Lo que iba a hacer al día siguiente era transportar una serie de población, o de, bueno, sobre todo mujeres y niños, cuenta, en un barco. Cuando estaba, simplemente la estaban trasladando de sitio, de ubicación, ¿no?, para protegerla, y es cierto que ese barco tuvo una serie de percances y fue bastante complicada la travesía, y él simplemente recuerda que sí, como que le advirtió de que mañana iba a pasar algo, aunque, bueno, no fue nada que fuera dramático, no, más allá de eso. Entonces sí que tuvo este tipo de premoniciones un poco curiosas, que luego cuando él tomó el papel de Obi-Wan Kenobi, pues claro, toman mucha más importancia. Lo que a mí me parece también mucho más interesante es que resulta que en el año 2013 la biblioteca británica compró lo que serían los diarios y las cartas privadas de Alec Guinness por 320.000 libras. Se la vendieron los herederos. En concreto eran unas 900 cartas y 100 cuadernos manuscritos. Y lo que cuenta ahí en esas cartas, sobre todo amigos, es qué opinaba realmente de su participación en la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Porque eso ha sido muy controvertido también. Entonces él, tengo aquí algunos extractos que también han salido, bueno, ahora han vuelto un poco a surgir, ¿no?, a raíz de la película. A ver, a ver. Y dice, en una carta que, por ejemplo, comenta un amigo, dice, me han ofrecido una película que quizás acepte. Si vienen con suficiente dinero, claro. Rodaje en Londres y en África en marzo. Ciencia ficción, lo que me retrae un poco. Pero la dirige Paul Lucas, que hizo American Graffiti. El papel es importante. Una basura de cuento de hadas, pero podría ser interesante. Ese es uno de los primeros comentarios. Otro dice, nuevos diálogos de mierda me llegan cada día en pedazos de papel rosa. Y ninguno de ellos hace que mi personaje sea comprensible, o al menos soportable. Solo pienso, menos mal, en la pasta. Y última que dice también, que comenta de algunos... Les gustaría los de Big Bang Theory, ¿eh? ¿Sí? Esto que estás diciendo. Y luego todos los comentarios que certifica lo que todos sabemos y que casi no se puede decir. Que son un rollazo. ¿Quién ha visto? ¿Tú has visto el final de alguna película de Star Wars? Yo sí las he visto. Yo ¿Hasta el final? Sí, sí. No, yo hice para, por ejemplo, la del retorno del Jedi, yo la vi... Bueno, yo hice cola a las tantas de la madrugada para sacar la entrada. Sí, cola ha hecho todo el mundo. Sí, estamos hablando del éxito comercial, que eso es innegable. Bueno, yo las he visto, sí, las he visto. Sí. Sí, yo también. ¿Sí? Sí. Felicidades, sí, por ese aguante tan extraordinario que tenéis. Yo las he visto todas. Además, fíjate, me gustaría que los oyentes, aunque ya es muy tarde, que dijeran si les gusta o no les gusta, y cuál de ellas es la que más les ha gustado. A mí, por ejemplo, la que más me gusta es El Imperio Contraataca. A mí también. A mí la que me gusta más. Uh-huh. A mí sí. Y luego, bueno, si queréis os leo el último comentario que han también trascendido, que es, debo ir al estudio a trabajar con un enano, que es el que estaba en R2-D2, dice, con un enano, un encanto, se baña en un bidet, dice, y tus queridos compatriotas Mark Hamill y Tennyson Ellison Ford, no sabía ni cómo se llamaba, dice, no sé, un joven lánguido y delgaducho que probablemente sea divertido. Y esto pero es lo que parece. Son reales, eso es un poco coña. Esto en principio está extraído de las cartas que él comenta a sus amigos. Pero puede ser también, aunque sea una carta, aunque sea una comunicación privada, puede ser de ironía, ¿no? Sí. Tú imagínate que hoy en día accedan a los WhatsApps de muchos actores y directores. Los que nos mandamos nosotros. O los que nos mandamos nosotros también, claro. Sobre todo los que se manda Manuel. Sí, poniendo que nos manda un montón de WhatsApp. Nos lo manda de WhatsApp. No, pero es cierto que, por ejemplo, sí que parece que cuando empezó el rodaje, que además ya sabemos que fue muy complicado porque la Guerra de las Galaxias, a George Lucas le costó incluso un ingreso posteriormente la parte del montaje, ya casi en una clínica, porque le dio casi un paro cardíaco, algo por el estilo. Pero sí, incluso cuando se estrenó la primera película, él pensaba que iba a ser un desastre. Ayer lo estuve contando yo, que hizo una reunión de un pase privado para diferentes directores que le dieran su opinión, que fue el único Spielberg el que dijo que sí, que esto va a ser un exitazo. El Brian De Palma dijo que era una porquería de película, pero que se fue a Hawái con Spielberg para hacer todo el montaje de Indiana Jones, porque vamos, dice, esto va a ser tremendo. Y claro, luego ya le vinieron toda la información de las taquillas, de todas las colas que había de la gente, y luego todo lo que... Pero hubo un problema, yo sí que por los documentales y los reportajes que han hecho un poco del making of, sí que comentan que, por ejemplo, lo que fue el comienzo del rodaje, que fue en África, fue muy problemático por el tema de las altas temperaturas, por el tema de, claro, de la vestimenta que llevaban, y ahí sí que parece que Alec Guinness tuvo un momento delicado en el que no sabía muy bien si seguir adelante o no con el proyecto, ¿no? Es que Alec Guinness se supone que era el actor más importante que tenía esa película. Luego también he leído que parece que se entusiasmó mucho con la historia, que realmente entraron ya un poco en la complicidad. Es difícil de creer, ¿eh?, después de eso que nos has dicho. Pero claro, bueno, aquí yo no sé tampoco en qué momento, porque son citas extraídas que han salido en diferentes medios, además sobre todo de crítica de cine, y no sé en qué momento lo dices. Eso parece que es justo antes de conocer a la gente. Claro. O sea, cuando le están comentando un poco el proyecto, porque ni siquiera atina con los nombres de nadie. ¿Cuántos actores hay que reciben un guión y dicen, bueno, menuda porquería, ¿no? Y luego, bueno, empiezan a trabajar en la película y dicen, bueno, pues no está tan mal, ¿no? De pasar del papel a la realidad, pues esto puede que no quede tan mal, ¿no? Bueno, dice Mar Huelga en Rosa Vientos. Ayer intenté ver una de las pelis de Star Wars en la tele y, por supuesto, no la soporté, un tostón con mucho marketing. Estoy completamente de acuerdo. ¿Puedes leer los que estén a favor, que alguno habrá? No, ninguno. Sí, Esteban, hay uno que dice que le gustó El Imperio Contraataca. No. Debe ser la única que vio hasta el final. Dice, Esteban dice, aquí tenéis un oyente que se ha visto las 6 seguidas en 3 días y mañana me voy a ver la última, la mejor todas tienen sus rosavientos. Bueno, pues fíjate, ayer me contaban de una persona que fue a ver la última película, salió del cine de camino hacia su casa y estaba tan impresionado que pasó al lado de otro cine donde la proyectaban y volvió a entrar de nuevo. Bueno, yo eso, hay gente que lo ha hecho con alguna película. Yo la he visto de, ya, ¿eh? Eliseo Subiela, por ejemplo. A mí me ha gustado porque mezcla mucho, muchas cosas del... todas las seis, sobre todo de las tres... buenas, de las tres buenas. Exactamente. Sobre todo de esas tres, y entonces está bien. Y luego, claro, también da mucho impacto, que a mí me parece genial que hayan convencido a todos los protagonistas de la primera y que estén ahí. Hayan porque... unido generaciones. Además lo han hecho gratis. Claro. No creo. Por eso, que no han convencido, que los talones cuentan mucho. Eso va a ser. A la hora de convencer. Y me ha gustado muchísimo la chica protagonista y el chaval que la acompaña también. Yo invito a verla, no porque sea una película espectacular, sino porque es de entretenimiento y se lo pasa uno muy bien. Yo sí que tengo pensado también estos días. Yo también. Yo por ver a Chihuahua. Va a ser una interpretación. Además, no, es el único que no ha envejecido, ¿no? Decían que era el único que no ha envejecido. Claro, por eso lo digo. Está igual. Lo hace muy bien. Creo que Manuel es de los míos, lo que pasa que va de discreto. Manuel. Si te contara las cosas que ve Manuel. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué series compartimos yo de televisión? Solo cine de autor. Yo cine de autor. Yo, 45 años es un película. Ayer nos la recomendó y la recomendó a todos los oyentes José Manuel Escribano. 45 años. Eso es lo que hay que ver. Los que tuvimos. No, los que tuvimos no, los que tendremos, porque son 45 años de matrimonio. Yo he mirado a Manuel y entonces he dicho los que tuvimos. Yo pensé que estaba refiriendo a la Guerra de las Galaxias. Hace 40 años, eso estrenó la primera. Caray. Casi, nada más casi. Y nada menos, fíjate. Parece mentira, me quedaban 10 para nacer todavía. Sí, ya vi 45. Peca, es que estamos muy generosos. ¿Pero por qué estamos muy generosos? Miguel. Ah, que me está dando paso para la noticia. Sí, vale. Te estoy dando paso para la siguiente información. Lo hila bien. Como en Hebra, ¿eh? En Hebra. Sí. Bueno, pues... Ya puedes. Me pongo un poco serio. Ya puedes, ¿no? Darnos lo que quieras. Vale. Bueno, pues esto es una investigación que han desarrollado un grupo de investigadores de las universidades de Pensilvania, Yale y Duke, ¿no? Y en realidad, bueno, lo que han descubierto es que la amígdala, que es una pequeña estructura que está en el extremo anterior del lóbulo temporal del cerebro, que normalmente hasta ahora se relacionaba con sentimientos como el del miedo, ¿no? Pues en realidad lo que han descubierto es que tiene que ver con otro sentimiento quizás mucho más elevado, ¿no? Que es la generosidad, ¿no? La finalidad de los científicos era identificar y comprender el mecanismo cerebral que nos hace ser amables con los demás, ¿no? Para ello, los científicos, los especialistas, lo que hicieron fue analizar el comportamiento social de un grupo de macacos rhesus, ¿no? Que es una especie de primates que viven en este caso eran un grupo de primates que campaban por sus anchas en una isla de Puerto Rico que se llama Cayo Santiago, y los estudiaron tanto en el laboratorio como en libertad, ¿no? En realidad lo que hacían era ponerles una serie de juegos. En este caso tenían que reconocer unas formas que se presentaban en diferentes colores. En realidad eran juegos que tenían que resolver, y cuando lograban resolver esos juegos, pues les daban una recompensa, ¿no? En este caso era un poco de zumo, ¿no? Entonces los macacos tenían dos opciones. Uno era quedarse para sí mismos ese regalo, ese zumo, beberlo ellos mismos. La segunda opción era entregárselo a otro macaco que tenían a su lado. Siempre ponían a su lado a otro macaco, ¿no? Esa era la segunda opción. La tercera era repartirlo entre ambos. Y la cuarta era, pues ni para ti ni para mí, ¿no? Pues no le hacemos caso ninguno de los dos y se queda ahí, ¿no? Y lo que descubrieron los científicos es que en la inmensa mayoría de los casos estos macacos preferían compartir ese premio, ¿no? En un porcentaje nada desdeñable se lo cedían a su compañero, y en un porcentaje mucho más amplio lo que hacían era compartirlo entre los dos, ¿no? Es decir, que bueno, que mostraban una actitud, bueno, bastante generosa, ¿no? Al mismo tiempo que se desarrollaba esta acción, los científicos lo que hacían era, a través de una serie de aparatos, pues registrar la actividad neuronal de su amígdala, ¿no? De la amígdala de estos macacos, ¿no? Y así descubrieron que la amígdala estaba absolutamente estaba absolutamente relacionada con este tipo de acciones generosas, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que es interesante, pero lo más interesante de esta noticia no es esto, no es este descubrimiento, que bueno, que desde el punto de vista de la neurología, pues incluso podría tener su aplicación según diferentes publicaciones médicas con terapias para aquellas personas que tienen dificultades para conectar con los demás, ¿no? Pero independientemente de esto, a mí la parte de la noticia que más me interesó es la que ha pasado más desapercibida, ¿no? Y es que estos científicos que participaron en esta observación descubrieron también otras cosas, ¿no? Como que estos macacos, que viven en grandes grupos sociales, tienen entre ellos o practican lazos sociales a muy largo plazo, ¿no? Y que también forman amistades y alianzas. Y además se las curran, se las trabajan, ¿no? Como las amistades de los seres humanos, es decir, como que, las hipotecas, ¿no? Que también casi, ¿no? duran un poquito. Y esto es lo más interesante. Cuantos más fuertes son esos vínculos de amistad, más éxito tienen esos macacos dentro del grupo. Es decir, los macacos que tienen más y mejores amigos viven más tiempo, tienen más éxito dentro del grupo y también tienen más descendencia, ¿no? Y esto es muy... Por un momento me da la impresión que estás hablando de políticos haciendo campaña. Ojalá fuéramos macacos, dice Yagüida con Almohadilla Rosa Viento. Pero fíjate, esto a mí me recuerda a toda una serie de cosas. Desde hace bastante tiempo nos han metido en la cabeza la historia de la competitividad, ¿no? Que tiene mucho que ver con el sistema en el que nos desenvolvemos, que es un sistema capitalista cada vez más ultraliberal, ¿no? Y eso está muy basado en, aparentemente, una serie de verdades científicas o una verdad científica que es el darwinismo, que en realidad lo único que es una interpretación de eso, ¿no? No es una verdad absoluta, es una interpretación, ¿no? Que dice que los más fuertes, ¿no?, son los que logran adaptarse mejor al medio y los que son más competitivos y los que están por encima del resto, ¿no? Para eso están las crisis. Claro. Y la imagen que se intenta, digamos, transmitir de esa verdad científica, es que estamos en un mundo competitivo, que la naturaleza es así, es competitiva, unos se comen a los otros, y los más listos, los que más pueden, los más inteligentes, los que mejor se adaptan a su medio, son los que triunfan, ¿no? Pero cada vez está más demostrado que esto es simplemente una interpretación y no es así, sino que los que triunfan son precisamente los que consiguen colaborar con el resto, ¿no? Es decir, los que tienen más lazos con los demás, los que colaboran más, los que trabajan en equipo, son los que triunfan, ¿no? Y yo creo que esta es una visión mucho más acertada de la realidad y esta investigación precisamente incide en esta verdad, ¿no? Que a veces no es la adaptación de los más fuertes, sino la colaboración entre todos para mejorar todos. Yo creo que eso es adaptativo también. Sí, pero yo creo que el problema está en la definición de triunfo. Que no es lo claro, mismo para claro. unos que para otros. Miguel está hablando de un tipo de triunfo y otros dirán, mi triunfo llega a fin de mes y es mayor que el tuyo. Eso también es un triunfo. Yo comparto el de Miguel mucho más que el otro, pero así son las cosas. Bueno, aquí este estudio, bueno, luego si eso lo podemos comentar, me recuerdo uno que ha salido justo estas semanas también sobre la influencia que tiene la religión en la generosidad de las personas y se ha hecho con niños y es muy sorprendente. Lo escucharemos después de las noticias de las 3 de la madrugada, la actualidad en Onda Cero, el recordatorio de lo que ha ocurrido en este 20 de el día de elecciones y lo que va a pasar a partir de ahora. Y después continúa la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos, vamos a hablar de la revista Enigmas con Alex Fidalgo, que también nos contará las noticias del mundo de lo digital, con Javier Sanz en Historias de la Historia y con Laura Falcó, Lara en los ecos del pasado. Pero todavía tenemos unos minutos por delante con tertulia antes de las noticias de las 3 de la madrugada. Estaba comentando algo a propósito de los experimentos con los primates, a propósito de la generosidad, el mensaje y la lectura. Sí, bueno, recordaba y además he estado buscando porque no tenía el dato aquí, el un experimento sobre eso, sobre la generosidad, en este caso en el ser humano y en concreto en los niños, y sobre todo ¿qué influencia ha podido tener la religión? Porque siempre pensamos que las religiones de alguna manera desarrollan el altruismo, desarrollan la generosidad, ¿no? Van un poco de la mano. De hecho, muchas veces las religiones reivindican el altruismo como una característica propia que a lo mejor no se puede dar fuera de la religión, ¿no? De una manera tan clara. Y resulta que este experimento es un experimento que se ha hecho recientemente con 1170 niños de diferentes credos religiosos. Estamos hablando de cristianos, musulmanes, judíos, budistas y también hindúes y niños pertenecientes a hogares agnósticos. Y se ha podido comprobar en un ejercicio, además un poco niños parecido. Niños de todas las creencias. Esto no va contra una creencia o a favor de una creencia. Habla en general de la creencia en algo divino. Eso es. Y lo que han comprobado. O de la educación, perdona. De la educación y de los divino, hogares no, donde no están de estos niños. Claro. Los hogares donde están estos niños. Y han comprobado dos hechos. Por lo menos en este experimento, que ellos entienden que, bueno, que es una muestra grande, pero bueno, que tienen que mejorar, incluso seguramente se revise el experimento, ¿no? Lo que han hecho ha sido comprobar que aquellas familias que eran ateas o agnósticas, parece que los niños en estos casos eran mucho más generosos. El experimento consistía en que tenían que repartir una serie de pegatinas, y parece ser que el factor religioso en este caso hacía que los niños fueran menos altruistas y menos generosos. Y luego también han comprobado un segundo elemento, y es que a la hora de considerar, por ejemplo, los castigos, los niños que eran mayores y que eran religiosos parece que eran mucho más severos a la hora de juzgar que se debía castigar a las personas frente a los niños que no eran religiosos o que estaban educados dentro de un entorno más agnóstico, ¿no? Por lo tanto, es algo que también lleva extrapolado un poco a términos sociológicos, se comprueba también, por ejemplo, que no hay un factor en el cual determinadas sociedades donde predomina una religión sean sociedades que sean menos corruptas, sino que hay veces que es todo lo contrario, o por lo menos que no es un factor determinante, ¿no? Y bueno, estos estudios irán apuntando un poco que la generosidad es una faceta humana al margen, o que su carencia y su existencia no depende demasiado de la religión, ¿no? Sí, bueno, os lo decía antes, que yo conozco a ateos pues muy muy solidarios, ¿no? Y no tiene por qué estar la religión detrás, sino a veces es incluso una visión del mundo o hasta una ideología, ¿no? Lo que hace que una persona que no crea en nada después de la muerte, ni en premios ni en castigo, pues por una cuestión ideológica, por una cuestión, una visión del mundo, por una forma de ser, porque sea un tipo muy solidario, claro que sí. Y a lo mejor hay veces que la religión queda como muy sectario. Un entorno muy pequeño, muy en torno a lo que tú conoces, mientras que si tienes a lo mejor unas creencias un poco más abiertas de todo tipo, pues yo creo que aceptas más en general, a todo el mundo, no solamente a los que son similares a ti, con creencias similares a ti. Sí, yo creo que era Zaña el que decía que la democracia no hace a las personas más buenas, sino que las hace simplemente personas. Pero no entraba en, pues un poco la religión supongo que será igual, es decir, no está claro que, porque sabemos que ha habido la guerra de religión y la sigue habiendo. Entonces no está claro que realmente una religión per se ya te haga una persona bondadosa, ni mucho menos, ¿no? Llegan las Navidades, podemos decir que este fin de semana marca un poquito el comienzo de las fiestas navideñas. Dentro de muy poquitos días es Nochebuena. Mucha gente tiene ese espíritu navideño. ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto? Ay, las temidas cenas, los cuñados, las suegras, que te vuelves a ver con lo bonito que son los anuncios, vuelve por Navidad. Y otros que dicen, ay, Dios mío, voy a poner incienso por toda la casa para que haya buenos espíritus. Bueno, el caso es que el British Medical Journal pues ha publicado un estudio científico cuyo objetivo es este, localizar el espíritu navideño en las personas. Ha hecho una ouija. Sí, bueno, pues todos conocemos aquí al Mr. Scrooge. Bueno, aquí en el programa más de una vez hemos llamado a Mr. Scrooge a Bruno, y además él lo lleva a gala. O el Grinch, o el Krampus, que le gusta tanto a Lorenzo, que mandamos saluditos. El caso es que, pues eso, que pulula por nuestro alrededor, en el trabajo, en familia, en general. Pero también están los otros, ¿no? El otro extremo, los burbujeantes navideños, que cuando ven las luces, pues es como que se ponen ahí todos contentos, y sobre todo los turrones y esas cosas, los que sean golosos, pues se lo pasan pipa. Y esos, pues enseguida se les enciende ese espíritu navideño. Pero claro, hasta el momento no se había probado científicamente si esto podía existir o no. Y esto es lo que se propusieron un grupo de neurólogos del Hospital Rick Hospitalet, perteneciente a la Universidad de Copenhague en Dinamarca. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues ellos seleccionaron a 10 voluntarios sanos que suelen celebrar la Navidad cada año frente a otros 10 que no la celebran porque además en sus países de origen no tienen esa tradición. A todos les realizaron resonancias magnéticas para ver cómo reaccionaba su cerebro y les ponían imágenes relacionadas con la Navidad en comparación con otras similares de similares características, pero que no tenían componentes navideños. Los resultados de las pruebas fue que mostraban que el grupo navideño se les activaba las áreas de la corteza motora sensorial, de la corteza premotora y la motora primaria y el lóbulo parietal cuando veían imágenes relacionadas con la Navidad. Además, estas zonas, como sabéis, pues están relacionadas con la espiritualidad, la satisfacción, los sentidos o el reconocimiento facial. En resumen, que cuando veían estas imágenes, sobre todo los que tenían más, se supone, espíritu navideño, pues las zonas que se activaban eran las que tenían situaciones afectuosas. Estaban relacionadas con las situaciones afectuosas. En cambio, los que no tenían costumbre de celebrar las Navidades, pues no se les vio ninguna respuesta ante estas imágenes navideñas. Pero es que los investigadores también han tenido en cuenta a muchas personas que, debido a la costumbre de celebrar la Navidad, pues su espíritu navideño pues va decayendo, se va desgastando con los años, o ya directamente que lo odian, o sea, que pasan de ello. Y han buscado una solución. Atentos. Los neurólogos daneses han solicitado la patente para desarrollar un gorro de Papá Noel. Para los agoreros que están ahí en plan, pues eso, pesado, que no les gusta, que qué rollo, yo me quiero ir, pues van a ponerle, cuando empiezan así, el gorro de Papá Noel, que este gorro incluye un sistema especial para enviar un impulso eléctrico justo en el centro cerebral del espíritu navideño. Un electroshock navideño, ¿no? Me explico. La idea es que las personas que tienen bajo el espíritu navideño, o ya ni lo tienen, se les coloque el gorro navideño, y entonces tú pulsas el botón aquí por debajo de la mesa, reciben la descarga eléctrica y ya se ponen ahí todos contentos. El electroshock de toda la vida. No sé yo si los que tienen el espíritu un poco navideño van a estar contentos con eso. Bueno, ahora en serio, ¿eh? Es una pequeña broma que se han tomado los investigadores. Parece que el tema no es tan fácil. Lo que dicen es que reconocen que su estudio no especifica si la activación cerebral, que eso es cierto, que han tenido activación cerebral, corresponde específicamente al asunto de la Navidad o en realidad es una combinación de sentimientos de alegría, nostalgia, recuerdos. Son emociones. Y que esto pues puede estar ligado en otros momentos, como puede ser Acción de Gracias, Semana Santa o cualquier otra tradición o celebridad. O sea, no específicamente la Navidad. Y lo que sí dicen estos neurólogos que concluyen es que necesitan investigar un poquito más para comprender totalmente la respuesta del individuo a lo que es exactamente la Navidad. Pero bueno, además también ponen un poco en duda, porque claro, cuando éramos niños, pues todos teníamos el espíritu navideño esperando regalos y todo eso en Navidad. Y que ahora ya, pues de adultos, se toma desde otro punto de vista. Claro, eso yo creo, eso me recuerda, bueno, lo comentamos también hace unas semanas con el tema de la neuroespiritualidad, a un experimento que se hizo en Inglaterra donde se comparaban, ahí sí se comparaban si era la misma respuesta neurocognitiva ante el estímulo de una reliquia o de un objeto religioso y de un producto de Apple. Entonces se veía que realmente era la misma respuesta. Entonces estaríamos hablando de algo que sería común, que sería más transversal y que sería pues una idea de fidelización, algo por el estilo, que no sería específicamente religiosa, sino que seguiría algo más. Y está muy bien que hagan esa salvedad en el estudio para saber si es algo específicamente la Navidad o a lo mejor también es la misma respuesta en otros contextos. Hombre, yo supongo que evidentemente esa es la creencia, la celebración. Pues ser Navidad en una cultura, otra cosa en no, otras. Hombre, eso... yo no entiendo cómo pueden sentir gozo y dicha a alguien porque le den una paga extra, porque haya vacaciones, porque te den regalos. No entiendo cómo puede haber ningún tipo de actividad cerebral. No es irónico, ¿no? Esto que acabas de comentar. Casi nada. No, pero me refiero que eso por un lado y por otro, una cosa no implica la contraria. Es decir, que alguien no celebre la Navidad o que no tenga ese espíritu navideño no quiere decir nada malo de esa persona. ¿Te está disculpando? ¿Eh? Suena disculpa, ¿eh? Suena disculpa. No, ¿le ponemos el gorro? No suena disculpa. Es mi disculpa y la de casi 6.000 millones de personas en todo el mundo que no practican la Navidad. La verdad. O sea, que y digo yo que no habrá tantos. Pero porque no la conocen. Claro. pero conocen otras cosas. Porque sí, porque si conocieran la verdad, pues estarían con gorritos de Papá Noel. Y, sí, y patentados por el gobierno de Dinamarca, en donde solamente un 20 o un 30% de la población es católica. Yo no entiendo absolutamente nada, pero bueno. A mí lo que me ha gustado es lo de la descarga. Eso, también, eso se puede aplicar para otras cosas, ¿no? Que no me quiero levantar para ir al trabajo, toma, descarga y vas diciendo, estoy deseando llegar. Hombre, pero sí es verdad que en culturas judeocristianas y de tradición católica hay gente que no solo no disfruta de la Navidad, sino que... O que lo celebra de otra forma, no como... Incluso que la sufre. Sí, incluso sí, sí, que la sufre. Sí, claro. Y bueno, puede haber personas que la sufren porque no comparten o no tienen la posibilidad de disfrutar de esas celebraciones familiares. Hay otras personas que se sienten especialmente irritadas por el incremento del consumo, uh-huh, asociado o no a una celebración religiosa. Pero cada uno es muy libre de sentir, bueno, lo que quiera. Yo conozco a algunos que en Navidad directamente se van de España. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y cuanto más lejos, mejor. ¿Vosotros qué vais a hacer? Estas Navidades, el día de Nochebuena, pero bueno, todos estos días. Yo calculo que ganaré entre 8 y 10 kilos, más o menos. Sí, o sea, que comer vas a comer, rezar poquito, ¿no? Pues sí. ¿Pero de kilos o de millones con el 22 de diciembre? Ojalá, ojalá, ojalá. Que por cierto, el 22 de diciembre va a haber una lluvia de estrellas que se llaman las Úrsudas. Así que quien quiera estar prefería pendiente... Prefería la de millones, pero bueno... Sí. Pues, quien no tenga una lluvia de estrellas que se ponga bajo el cielo y que le caigan encima. Quien no pille pasta tiene las Úrsudas. Y si no, cuidadito con el meteorito, el asteroide que va a pasar por aquí también en diciembre. Según la tradición, cada vez que ves una estrella fugaz puedes pedir un deseo, te puedes poner, vamos, las botas. Sí, pero que tendría que haber sido entonces lo del deseo la noche anterior, la lluvia de estrellas. No, pero tú dices... Para niño, no metes a tiempo. Tú dices, en vez del muérdago, cada vez que vaya la estrella... Un muerdo te doy. ¿Qué vas a hacer tu Navidad, Miguel? Bueno, pues yo me voy a ir a mi tierra una semanita. Bueno, también ganará 8 o 10 kilos. Sí, y bueno, no sé, a ver si me toca algo, porque además este año me he gastado un pastizal en décimos como nunca me había gastado en mi vida. O sea, te han engañado un montón de veces. Efectivamente, sí. Bueno, compra. Uy, la sociedad... ¿Cómo te obliga a comprar números? Tampoco es mucho, me he gastado 60 pavos, 60 euros. Qué barbaridad. Bueno, sabes que tampoco hacen cosas, hacen hospitales, colegios, carreteras, hombre, está muy bien invertido, ¿no? Bueno, mira, sí, por eso, pues venga. Sí, sí, sí, es para eso, perfecto. Digo yo, van a los impuestos, ¿no? Sí, sí, sí, eso forma parte de los impuestos aquí. Bueno, vamos a satisfacernos así, pero estos días han sido terribles, lo de ¿quieres un numerito? Y el mismo que te lo dice un día te lo ha dicho 27 días antes, sí, 27 veces. Y nosotros conocemos alguno. Y luego te dice, pues llegará el día 22, entonces no te invitaré. Con lo que me toque, digo, si no te va a tocar, no te va a tocar, porque casi nunca toca. Y si toca, el número de Navidad, el número... El gordo de Navidad está sobrevalorado en comparación con el resto de... Yo no puedo con tanta ilusión, te escucho y no puedo con tanta ilusión, ¿eh? Estoy chido de gozo, es una cosa... ¿Y lo que disfruta la gente cuando la ha tocado? Claro. Sí, sí, sí, sale en la tele y todo. Y todos contentos, y tú ahí en casa, qué alegría. El sesgo del superviviente. Sí. Mira, nosotros tenemos un amigo común. Que además es un camino hacia la infelicidad y hacia el arruinarse, el que te toque el recuerdo de Navidad. El sesgo del superviviente. Bueno, pues déjame que me... Sí, bueno, pues que recorra ese camino, déjame que recorra ese camino. Vale. Hombre, mira el de Castellón, el jefe, le tocaba cada 2x3 y pobre tal. Triste y deprimido, triste y deprimido. Hay gente que nace con estrella. Y otros estrellados. Claro. Sí. Con lo cual nos apuntamos a eso, ¿no? Sí, sí. Pues yo tengo unas ganitas de que llegue Miguel, la Navidad este año. ¿Ves, Miguel, por qué soy tan escéptico en tantas cosas? Por cosas como esa. Pues yo tengo unas ganas de que llegue la Navidad. Yo no sé si la Navidad, Nochevieja, especialmente, que se acabe este maldito 2015 de una puñetera vez. Bueno. Sí, tú tienes ganas de que llegue para que pase. Exacto. Para que pase definitivamente. No, para que pase, no, para que se acabe. Y comience otro año y... Y bueno, y borrar lo malo de él. Este año va a ser muy interesante, hombre. Sí, ¿y cuál? ¿Este año o el que viene? El que viene. Sí, seguro, con toda seguridad, ojalá. Bueno, Lo dicho, que paséis una mala Navidad, Manuel Carvallal, muchas gracias. Yo también te quiero. 8 o 10 kilos más, ¿no? Vas a engordar. Aproximadamente, sí. Y, oye, que si nos quieres enviar unos centollitos o algo que... Yo puedo, puedo intentar traerlos, no sé si llegarán, pero bueno, la voluntad la pondré... que te vas a meter en el barra por ellos, ¿no? O un albariño, que es más fácil de traer también. También, también. Pero con la botella. Sí. Vale, al ser posible. Debe traer en un... Es que Manuel tiene esa costumbre que lo traes en la botella en muchas ocasiones y dices, ¿dónde se mete? Y te trae una bolsa que no sabes lo que hay dentro. Bueno. En un botijo te lo voy a traer. Hay un botijo, sí. Juanjo. Bueno, feliz Navidad, ¿eh? Lo mismo digo. Que disfrutes mucho de estos días tan entrañables. Que yo voy a disfrutar muchísimo. Bueno, si el 27 estamos aquí todos. Pero la Nochebuena. Sí, pero Nochebuena, Nochevieja. Digo, Nochebuena, el día de Navidad. Así que, ¿dónde te vas? No, me lo paso aquí en familia. En Madrid. Sí. Y tú, Manuel, en Galicia, ¿no? En Galicia, claro. Y tú, Miguel, también. En Galicia, sí. Bueno, sí. Pues yo también me iré, pero no a Galicia, a Zaragoza. Y tú, Silvia, te quedas también aquí en Madrid. Yo me he quedado, sí. El año pasado me escapé un poquito a Londres, pero este año me toca aquí. Que además me toca hacer la cena de Nochebuena en familia. Te veo muy contenta. Sí. ¿Para sí, cuántos? Sí. Pues unos 12 o 13. Qué barbaridad. No está mal, ¿eh? Como yo, más o menos, que voy a hacer también la cena de Navidad. Madre mía. ¿Qué dices? Yo encargo ahí al chino. Sí. En el chino lo hacen de forma extraordinaria. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carvallal, con José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. No ha podido estar con nosotros, aunque vamos a hablar de la revista que dirige Lorenzo Fernández, y tampoco ha podido estar con nosotros. Tenemos que dar un poquito de juego, pero desde aquí nuestros saludos también a Josep Guijarro, que lo escucharéis dentro de muy poquitos días aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo a todos. Feliz Navidad. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y al ritmo de esta música hemos mandado al kiosco a Alex Fidalgo, ya está con la revista Enigmas que acaba de publicarse. Muy buenas, Alex. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Una revista Enigmas que trae a su portada con una cabeza olmeca, uno de los grandes misterios de la antigüedad, los habitantes del mundo subterráneo. Es uno de los temas que desarrolla la revista este mes, el mundo subterráneo que creían muchas civilizaciones del pasado. No es un mito moderno, sino que es un mito antiguo. Al parecer, durante siglos se ha especulado sobre la existencia de una o de varias civilizaciones viviendo una existencia que podemos llamar paralela, vamos, que viviendo con a la misma vez que nosotros. Y la presencia de esta tradición en Oriente está muy extendida, precisamente en los bastiones helados del Himalaya, como afirmarían exploradores y ocultistas del siglo XIX y principios del XX, como Madame Blavatsky, se hallaba un mítico reino, cambia un poco dependiendo de la versión, una supuesta morada del rey del mundo que un día saldría a la superficie para traer la salvación de la raza humana. Es casi un argumento de película de Peter Jackson. Desde luego que sí, y esto existe desde hace muchos miles de años, esa creencia de que existe un mundo subterráneo, y es que la historia, los documentos, sí nos certifican cuanto menos que existen unas cuantas ciudades subterráneas cargadas de enigmas y misterios. En la propia revista Enigmas podemos ver imágenes de 6 ciudades subterráneas reales: en Beijing, en China, en Derinkuyu, en Turquía, en Matmata, Túnez, Tallinn, Estonia, Kuchi, en Vietnam, y Cooperpedi, en Australia. Tenemos aquí una información súper completa en el reportaje de la revista Enigma sobre ciudades subterráneas reales, como te digo, con sus respectivas fotografías y además con una breve descripción de cada una de ellas. Los nazis, por hablar de algo reciente, en el siglo XX, parte de esa ideología absolutamente demencial que ellos tenían, pero incorporaron ese mito, incorporaron esa leyenda, la existencia de un mundo subterráneo, y ahora se han encontrado unos mapas, unos documentos de los nazis que nos hablan de esa creencia. Eso confirman diversas fuentes que han sido hallados, como tú dices, una serie de mapas realizados por topógrafos nazis, donde se demostraría nada menos que la existencia de Agartha, el mundo subterráneo del que habla la mitología tibetana, que entroncaría con la teoría de la Tierra Hueca y que además nos llevaría a otro de los grandes misterios apócrifos del Tercer Reich, las supuestas bases secretas antárticas construidas por los esbirros de Hitler, y una tecnología que podría haber cambiado el curso de la historia, la hipotética huida de Hitler y la operación High Jump. Los habitantes del mundo subterráneo, el tema de portada en la revista Enigmas este mes, en donde se habla también, entre otras muchas cosas, y a lo largo del mes que viene vamos a tratar y desarrollar alguna de ellas, de la gran pirámide, de las cámaras escondidas. Se pueden estar produciendo nuevos descubrimientos y sobre ello hablaremos en el futuro, en el antiguo Egipto. También habla investigación exclusiva de la revista Enigmas, el Hotel Encantado en San Feliu de Guíxols, la investigación, el estudio efectuado por los colaboradores de la revista está ahí, como algunos de los resultados, y hablaremos también en profundidad de la visita a la Cueva de los Tallos, uno de los grandísimos lugares, uno de los grandes enigmas arqueológicos, pero uno de los lugares más fantásticos del mundo. La Cueva de los Tallos, en el oriente ecuatoriano, está ahí. Es una zona inaccesible, aún prácticamente inaccesible, aún con los modernos medios con los que contamos. ¿Por qué digo que prácticamente inaccesible? Porque efectivamente podemos ver, casi por primera vez en muchísimos años, cómo un equipo de filmación, lo podemos ver en la revista Enigmas, por supuesto, cómo un equipo de filmación que dirige Juan José Revenga entra en este peligroso submundo de la Cueva de los Tallos y han encontrado pues algunas respuestas a todos esos misterios y a todas esas leyendas que rodeaban este entorno. Todo eso y mucho más está en la revista Enigmas de este mes, en el número de enero, aunque ya está en la calle desde el día 18 de diciembre. Las navidades hay con la revista Enigmas, con los habitantes del mundo subterráneo. Es su tema de portada que hemos desarrollado un poquito aquí con Alex Fidalgo. Si la gente quiere seguir en Twitter a la revista Enigmas, el perfil que tienes, arroba revista Enigmas, todo junto. Bueno, pues ahí pueden seguir a la revista Enigmas, sobre la que hablaremos a lo largo del mes que viene aquí en La Rosa de los Vientos. Hablaremos también dentro de unos instantes en la era digital otra vez con Alex Fidalgo. Hasta ahorita. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Una sección que casi siempre os habla de casas en donde ocurren cosas extrañas. Hoy no, hoy os hablamos de un vuelo, del vuelo 401, el avión que se estrelló con 101 pasajeros en diciembre de 1972, 101 pasajeros fallecieron. Después ocurrieron algunas cosas extrañas relacionadas con ese vuelo y lo vamos a comentar aquí en los ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolá. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Casi siempre casas, pero hoy no. Hoy toca aviones, hoy toca el vuelo 401. Pero no deja de ser, al fin y al cabo, un espacio encantado, un espacio donde pasan cosas. Un espacio que, para ir recomponiendo un poquito la historia, empieza de una forma tremendamente dramática. En diciembre de 1972, el avión se estrella y mueren 101 personas. Efectivamente, el vuelo 401 de la Eastern Airlines se estrelló en los Everglades de Florida, como bien dices, muriendo 101 personas. Y bueno, y además fue por un fallo tonto, porque al final fue un fallo humano, porque al apagarse un piloto y estar el piloto y el copiloto mirando otras cosas, no detectaron ese error, el avión fue bajando y cuando quisieron darse cuenta se estaban a punto de estrellar, con lo cual no pudieron remediar la caída. Es importante que sepamos quiénes eran el piloto y el copiloto, porque son protagonistas también de esa historia. Los aparentemente culpables, según el informe oficial que se efectuó después del incidente, tras la investigación. Pues mira, si teníamos al capitán, que era Robert Love, de 55 años, al piloto, que era, bueno, en este caso era el piloto, luego estaba acompañado del primer oficial, que era Albert Stockstill, de 39 años, y el segundo oficial, el ingeniero aeronáutico Donald Report, que es uno quizás de los personajes que luego más sucesos ha protagonizado. Esos sucesos tienen que ver con algo parecido, tú nos decías, como si se hubieran convertido en ángeles de la guarda. Los pilotos, los responsables de ese vuelo, comenzaron a aparecerse en diferentes vuelos, algunos de ellos con problemas, y algunos de ellos también que tenían entre las piezas de sus aviones algunas de las que se habían recuperado en el buen estado del avión que se había estrellado. Precisamente ahí surge toda la historia. Yo creo que la parte más interesante de la historia, por lo visto, cuando el avión se estrelló hubo partes importantes del avión que pudieron ser recuperadas y que, debido al coste de que son nuevamente las piezas de los aviones, decidieron reubicarlas en otros aviones. Fue precisamente en todos esos aviones donde había alguna pieza reubicada donde empezaron a haber apariciones muy extrañas. Apariciones, además, que en algunos casos son realmente escalofriantes. Voy a ponerte algunos ejemplos para que la gente entienda un poco la circunstancia. Bueno, pues resulta, por ejemplo, que en algunos casos ocurría que pasajeros con miedo a volar veían que un piloto amable se les acercaba, se les sentaba al lado, intentaba tranquilizarse, luego se levantaba, se iba, pero cuando ellos le decían a la azafata o a alguien más de la tripulación, oye, muchísimas gracias, que bien me ha ido que viniera aquí el piloto un rato a hablar, se quedaban todos lívidos, porque evidentemente los pilotos reales de aquel avión jamás habían abandonado la cabina. Cuando luego esta gente veía las fotos de los diferentes pilotos del vuelo que se estrelló, muchos de ellos reconocían o bien a Rapport, que era uno de los a Repo, que es uno de los típicos que siempre aparece, o a Loft, que es el piloto real del vuelo que se estrelló. Pero igual que este caso, hay otros muchos todavía más extraños. Y lo que decías tú, que los, en cierta forma lo relaciona como si fueran ángeles, como si a veces avisaran de posibles problemas en el vuelo en el cual estaban esas piezas y, por tanto, hacían que ellos apareciesen. Hay un caso, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, en que llegan a avisar a las azafatas de un posible peligro de que haya un incendio en el vuelo cuando cuatro personas diferentes de la tripulación ven en el reflejo, o sea, es decir, en la ventana del microondas del avión, ven la cara de Report y Report les dice que cuidado porque hay un peligro de incendio en el avión. Y los cuatro demás reconocen a la persona porque pues, alguno de ellos había incluso compartido en su momento algún vuelo con este tripulante. Lo curioso es que en este avión que sufrió ese problema había algunas piezas del avión original, algunas de las piezas que se pudieron salvar de aquel estrellamiento, como si se hubieran quedado pegados esas piezas en los espíritus, lo que sea, el alma, como lo queramos llamar, de algunos de los responsables de la tripulación de aquel vuelo. Precisamente ese es el nexo para mí que tiene toda esta historia, que es que normalmente, igual que comentamos que en una casa se pueden quedar impregnaciones, también se pueden quedar impregnaciones en las piezas de un avión, en un mueble. Por eso digo que al fin y al cabo no es tan diferente el hecho de que eso ocurra en un avión o pueda ocurrir en una casa. Al final es que algo se queda en esas partes del avión donde hubo la tragedia, esas impregnaciones de todo lo que ocurrió, que evidentemente tuvo que ser realmente trágico y traumático. Hemos dicho que fallecieron 101 personas, dos después del accidente, pero lograron salvar la vida otras 75 personas que iban en ese vuelo, entre ellas la azafata con la que habló uno de nuestros amigos, Frank Cronteras, y vamos a escuchar a esa azafata, ¿verdad? Efectivamente, Mercedes Ruiz es esa azafata iba en el vuelo que se estrelló, fue una superviviente, pero curiosamente esa azafata también voló posteriormente en otros vuelos que tenían piezas del aparato y vivió experiencias realmente muy extrañas. Pues vamos a escuchar ese corte. En la cabina de primera clase había un piloto vestido con su uniforme y estaba sentado. Entonces la chica, la azafata, toma conteo de los pasajeros y había uno de más. Y entonces ella va y se acerca al hombre y le pregunta algo, el hombre no lo contesta. Y al no contestarle, siendo piloto, pues ella va y le refiere este asunto al capitán del vuelo, al comandante. Y el comandante sale y lo ve y lo identifica como el capitán del 401, que estaba muerto. Eran dos personas. Sí. Y la señora, donde él estaba sentado al lado. Pero de buena primera el hombre se desaparece. Estaba, parece que allí nada, en primera clase. En otra ocasión también hubo una chica que trabajaba en mantenimiento y se aterrorizó porque ella estaba sola y vio a Ripo también. ¿Cómo reaccionó, Laura, la compañía Eastern Airlines a estos acontecimientos y a lo que se relató después? Porque parece que no le gustó mucho lo que se estaba diciendo, pese a que ellos mismos y algunos de los altos responsables de esta compañía también fueron testigos de los fenómenos. Efectivamente, reaccionaron francamente mal. Yo entiendo que cualquier compañía ese tipo de rumorología no les favorece, porque además empezó a correr ese rumor y las tripulaciones empezaron a tener miedo a volar en esos aviones que tenían piezas reubicadas. Incluso los pasajeros empezó a tener esa especie como de pánico de que en esa compañía pasaban cosas extrañas. Y de hecho la compañía lo que hizo es avisar a todo el personal, a toda la tripulación, diciendo que si se enganchaba a alguien haciendo correr este tipo de historias, el despido era inminente. Con lo cual la gente intentó prodigar estas historias. Pero como bien dices, hay casuísticas que son tremendas, porque por ejemplo nos encontramos pues que el vicepresidente precisamente de la compañía tuvo una experiencia de este tipo. El vicepresidente pues voló precisamente con la compañía y vio a Repo también en el avión. Entonces, claro, ya cuando pasa esas instancias, ¿qué puedes negar? Ha habido ingenieros, por ejemplo, que te dicen que se han quejado en su momento porque han visto a otro ingeniero reparando cosas del avión y han dicho, oye, que no hace falta que estemos dos. Y de repente, además, en muchos de estos casos lo que ocurre es que esa visión, ese personaje que parece completamente real, al cabo de los segundos se disipa y desaparece en la nada, con lo cual crea una sensación también de pánico pues brutal entre la gente que lo ve. Vamos a escuchar lo que le contaba Fran Contreras, Mercedes Ruiz, la azafata de este vuelo, sobre el cover-up de la empresa de la línea aeronáutica. Bueno, la compañía trató de acallarlo todo. En la magnitud del asunto se extendió tanto que la Eastern mandó a quitar toda la... Porque era muy significativo que nada más que las apariciones, sobre todo de Ripo, eran en los aviones donde habían piezas del avión que tuvo el accidente, que era el número 310, la nave era el número 310. Y entonces quitaron todos los... Eso, y parece que se subsanó la cosa, ¿no? Ya no hubo más. Lo que nos has contado, lo que hemos escuchado a Mercedes Ruiz, a la azafata, Laura, indica que no es casa todo lo que reluce, en este caso no es casa todo lo que es encantado, sino que también pueden ser los aviones. En el fondo son las personas las que están detrás de estos fenómenos y las que lo protagonizan, y las personas pueden estar, en este caso, en aviones. Efectivamente, yo creo que lo que denominamos ecos del pasado no son más, bueno, ecos del pasado, fantasmas, depende del caso, no son más que impregnaciones que se aferran a algo donde ha ocurrido algo. Puede ser una casa, puede ser un avión, puede ser las piezas de algo, o a veces un mueble que compramos en un anticuario y no sabemos qué transporta dentro. Y luego hubo también algún libro y alguna película que representaron un poco esta historia. Efectivamente, bueno, de hecho en 1974 el boletín de noticias del US Flight Safety Foundation publicó también toda la noticia. Luego, por ejemplo, el primer libro que salió fue en 1976, se llamaba El fantasma del vuelo 401 y fue escrito por John G. Fuller. Y más tarde hubo un segundo libro que se llamó Crash en 1977, escrito por Rob y Sarah Elder. En 1978 hubieron dos películas basadas en los diferentes textos, una era Crash of Flight 401 y la otra película que se hizo fue The Ghost of Flight 401. Ambas, además, se vieron metidas en procesos judiciales porque la compañía quiso denunciarlas porque no quería que toda esa información siguiera trascendiendo y fuera creando esa especie de leyenda negra de la compañía. El vuelo 401 y sus misterios, sus enormes misterios. Esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Que son las escribimos aquí todas las noches de los domingos a lunes con Javier Sanz en esta sección. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches navideñas. Dentro de muy poquito, hola, precisamente por Navidad, el sorteo más conocido y más importante de todos los que se celebran en nuestro país. No hay lotería en la antigüedad, pero había otras cosas. Los juegos de azar ya se practicaban. Sí, los juegos de azar, por ejemplo, en la antigua Roma eran una constante, había diversos y varios. Pasa que allí también jugaba la diosa Fortuna, ¿no? Era mentada una y otra vez por todos los jugadores y se encomendaban a ella antes de jugar. Como dices, ya existían muchos juegos y algunos de ellos, estos juegos de azar, han llegado hasta nuestros días tal y como se inventaron. Por ejemplo, existía el micratio, que era nuestra morra, en el que dos jugadores sacan dedos y hay que adivinar cuántos van a sumar. La otra variedad, la de, que es la de los chinos, que se hace con monedas. Y ya decía Cicerón de la morra que es persona de confianza, aquella con quien puedes jugar a la morra en la oscuridad. Y yo lo he intentado con amigos de verdad, y si te digo la verdad, no hay confianza tal, cuando no hay luz. Pero los romanos ya lo hacían, Roma eran, digo ya que, lo hacían, que... ya, pero yo qué sé, eso de jugarse la confianza con la luz apagada sin ver lo que saca el otro, no sé, yo no confío mucho, ¿para qué te voy a engañar? Los romanos también jugaban al tali, que eran nuestras tabas, eso de lanzar la taba, que es un pequeño hueso, llamado astrágalo, que está en las patas de algunos animales, se tira a modo de dados, porque estas tabas tienen seis caras, pero solo cuatro de ellas se puede quedar, dos es imposible. Entonces había la mejor jugada de las tabas, que era se llamaba la tirada Venus, que era en cada taba una cara diferente, y la peor, que era cuando todas las tabas caían de un lado diferente. Pasa que a nuestros días ha llegado como un juego infantil, pero allí se cruzaban apuestas con este juego. Otro clásico es el caput aut navis, es la cabeza o barco, nosotros traduciríamos por el cara o cruz, y se llamaba así porque se jugaba con monedas, se tenían por un lado la cara de Jano, del dios Jano, y en la otra un barco. Y además de ser un juego de azar en el que se cruzaban también apuestas, muchos lo utilizaban un poco para tomar decisiones, ¿no? Antes de, por ejemplo, casarse o emprender un negocio, un viaje, digamos, dejaban en manos de los dioses la elección, que ellos, por decirlo de una forma, se comiesen el marrón. Si salía cara, pues era como que la diosa Fortuna, los dioses estaban de tu lado y podías seguir adelante. Y si salía el barco, la cruz, digamos que no te apoyaban y era mejor quedarse quieto, ¿no? E incluso se llegaba a utilizar para resolver algún litigio, digamos, asociaban este resultado con la decisión que tomaban los dioses. Y luego existía el más popular antiguo a Roma de juegos de azar, que era el juego de dados, se llamaba Alea. De ahí la frase esta de Julio César al cruzar el Rubicón, cuando entró con sus legiones en Roma, de Alea Iacta Est, que traducimos por la suerte estrechada, pero que literalmente sería los dados ya se han tirado. Y era tan popular este juego, entre todos los juegos de azar, que genéricamente a los juegos de azar se les llamaba Alea, y a los jugadores aleator, ¿no? Por aquello de que el resultado era aleatorio. Entonces estos dados podían ser pues de hueso, de madera o de marfil, tenían la misma numeración que hoy en día del 1 al 6, y se jugaba pues por las calles, incluso los legionarios en los campamentos. Era el juego que más dinero se apostaba y también el que más problemas acarreaba. ¿Y qué era lo que solían apostar? ¿Llegaban a apostar dinero o incluso la cosa se ponía ya así un poco mal y llegaban a apostar la casa o propiedades o incluso a la mujer, como alguna vez hemos escuchado? O el tractor, que he visto de apostar yo también en una mano de póker. Fíjate. Pues se jugaban principalmente el dinero. Pero claro, existía como hoy en día los ludópatas, el problema de ludopatía, porque si ponemos por un lado juegos de azar, apuestas y dinero, son los ingredientes principales para que exista ese problema de ludopatía. Y el problema de estas apuestas es cuando se hace con dinero prestado, porque en Roma estas deudas de juego te podían llevar a perder la libertad y convertirte hasta en un esclavo para saldar esas deudas. Entonces en Roma lo que se hizo un poco para atajar este problema, entonces se aplicaron además durante diferentes periodos las llamadas leyes aleareae, que era prohibían las apuestas en los juegos de azar, en los que digamos el resultado era aleatorio e incierto, y no se prohibían las apuestas en los juegos o competiciones donde el resultado dependía pues de la habilidad o del esfuerzo de los participantes, por ejemplo en las carreras de cuadrigas en el circo o la lucha de gladiadores en el anfiteatro, ¿no? Entonces, una cosa es que se prohibiese y otra cosa es que se dejase de hacer, ¿no? Porque entonces la gente seguía apostando clandestinamente y jugando. Entonces, si te pillaban apostando, te imponían una multa que era un múltiplo de la cantidad que estabas apostando, y ese múltiplo dependía del juego en cuestión y además de tu familia. O sea, también existía la injusticia social hasta en las multas. Pero un poco para acabar con las casas de apuestas clandestinas, porque seguían existiendo, estas leyes tampoco reconocían los delitos contra la propiedad que se cometían dentro de estas casas de apuestas. Entonces tú podías llegar allí, robar y nadie te podía denunciar. Otra cosa es la cara que pusiesen los que allí estaban jugando, ¿no? Lo que te hiciesen ellos. Y estos problemas de ludopatía llegaron hasta los emperadores. Por ejemplo, Claudio Nerón o el mismísimo César Augusto tenían problemas de ludopatía, pero ninguno sin llegar al extremo del emperador Cómodo, porque se montó una especie de casino en su propio palacio. Y estas prohibiciones de apostar en estos juegos de azar se hacía un poco, digamos, la vista gorda en una época del año, que era en la Saturnalia, que sean esas grandes fiestas en honor a Saturno a finales de diciembre, y que tienen demasiadas similitudes con nuestras Navidades. Así que vamos a jugar a lotería, que estamos en Navidad, ¿no? Y sobre todo a ver si nos toca algo. Tu libro se titula Los inventos... Mira, yo cada año pierdo menos. Tu libro, decía, se titula Los inventos de los antiguos, acaba de publicar, y se puede demostrar, con lo que nos has contado, que los antiguos en Roma y en otros sitios, pero también en Roma, inventaron los actuales juegos del azar, porque poquitas cosas han cambiado, ¿eh? Sí, es un poco este libro lo que viene a demostrar, es eso, ¿no? Que somos más iguales de lo que parece, y aunque hay siglos de por medio que nos separan, teníamos nuestras inquietudes y las preguntas que trataban de responderse y resolver más o menos eran las mismas. Y por ejemplo, os voy a contar un invento que es muy curioso. Por ejemplo, Cleopatra, la gran egipcia, fue la inventora del vibrador. Y claro, un vibrador sin electricidad y sin pilas, ¿no? Pues ella se creó su propio vibrador un tanto natural, pero lo que hacía era, cogía un calabacín, lo dejaba secar, una vez seco le vaciaba la pulpa del interior y luego le abría por uno de los extremos y le metía abejas vivas, lo cerraba y el aleteo de las abejas es lo que hacía vibrar aquel calabacín y es el primer vibrador de la historia. ¡Qué barbaridad! O sea, que ni Marco Antonio ni César, al final las abejas vibratorias. Hombre, si le llamaban la fogosa era por algo también, ¿eh? Que es que eso se sigue utilizando ahora, porque no todo el mundo tiene tiempo o un momento o ganas y me apetece ahora y no tengo pilas, así que bueno, los remedios naturales siempre han estado, no, es yo, que el sexo es natural. Yo aconsejo no utilizar este método. No, ese en concreto no, por lo menos lo de las avispas. El resto, bueno, que utilicen lo que sea, pero meter seres vivos ahí es un poco complicado, ¿eh? Ese es modo versión consolador ya, no vibrador. Ah, vale, es verdad. De todas formas, yo me imagino la cantidad de pruebas que tuvo que hacer antes de decir, ya lo tengo, el calabacín y las abejas. Yo de las abejas no, pero lo del calabacín... Que debía tener. Bueno, Javier Sanz, en Historias de la Historia, recomendamos su libro Los inventos de los antiguos. Hoy hemos hablado de lo que aquí va a ocurrir dentro de muy poquitas horas, el sorteo de Navidad, el importantísimo sorteo de Navidad, pero es que los antiguos, en Roma, por ejemplo, como nos ha contado Javier, ya tenían sus juegos del azar, y algunos de esos juegos... parecidos, similares, casi idénticos, han llegado hasta nuestros días. Javier Sanz, muchas gracias. Muchas gracias. Que lo pases. Pasarlo genial. Bien, eso es. Y feliz Navidad, que te vemos. Igualmente. El año que viene. Te oímos, sobre todo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Y ya entramos en los últimos minutos de programa, los minutos de la era digital, el tiempo que estamos viviendo, como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas otra vez. Y vamos a hablar otra vez de Star Wars. Sí. Creo que han estrenado una película nueva de la saga. Y presentaban, había un oyente que nos decía, no es un mundo futuro, es un mundo pasado, bueno, pero es un mundo futurista, eso sí. Sí, y me voy a postular para el Ondas a la innovación radiofónica por esto. Claro, claro, ¿cómo vamos a ambientar esto? Hay un efecto de vainas láser tremendo. ¿Cómo ambientamos aquí una noticia en la que vamos a hablar de la guerra de las galaxias, que es un tema que esta semana no se ha tocado? Bueno, pues con la música de la guerra de las galaxias de John Williams, ¿por qué no? La tecnología de Star Wars, en su momento hablamos de un poco lo que visionó Robert Zemeckis en Regreso al Futuro, esa tecnología que a día de hoy ya existe o está cerca de existir, pues con la Guerra de las Galaxias y George Lucas pasa lo mismo. Muchos de los inventos y de las tecnologías que vemos a lo largo de la saga están muy cerca de ser realidad o incluso algunas lo son. Por ejemplo, los androides de batalla. Los androides armados con pistolas de blaster o sables láser parecían una realidad lejana, pero ya existen los llamados Big Dogs, que son droides manejados por control remoto y diseñados para uso militar. Este soy yo que tengo asma, esto que escuchamos. Pantallas de visualización frontal, head-up display. Esta pantalla que se llama head-up display se usa ya en varios aviones. Es esto que llevas en el casco y te da información de lo que estás viendo. Que eso yo que me crié con bola de dragón, los protagonistas también tenían un dispositivo. Ya lo entiendo todo. Ahora hay un gato ahí. Ya no, eso ha sido Silvia. Pensé que era un efecto. Lo digo totalmente en serio. Es que se me oye bajito. Ya lo entiendo todo. Bola de dragón, ¿no? Sí. Vale. Es como un dispositivo que es una lente única que se lleva ahí cubriéndote un ojo y te da información sobre la gente, incluso el nivel de enfado que tiene una persona, el poder, etcétera, etcétera. La mano biónica, en una escena en la que Darth Vader, la escena que le dice yo soy tu padre con la voz esta... No, pero hazlo bien. ¿Sabes qué pasa? Hay un reto importante a la hora de hacer esta sección, que es que no he visto La Guerra de las Galaxias y no puedo con esas películas. Pero me consta que hay muchísimos fans y me debo a ellos. Mira, está ahí Nacho Arias con una espadita láser que se ha traído él, no sé si la escucháis. Pola de bueno, dragón, el, no ha visto La Guerra de las Galaxias. El tema es que en un momento dado Darth Vader pierde la mano y entonces le colocan una biónica. Bueno, eso ya lo sabéis todos, que ya hay manos biónicas, ya hay la empresa Touch Bionic, ya tiene una prótesis en el mercado que funciona con señales microeléctricas y es muy cercana a la que... Bueno, de hecho, estoy leyendo que es muy cercana a la que tenía Luke y yo he dicho que era Darth Vader. Pero bueno, yo ya he preparado el terrenito, a mí luego no me venga. Yo no te corrijo porque, bueno... Y voy a ir rapidito. Soy tu padre, eso sí lo había oído en alguna ocasión. La levitación magnética... ya se usan trenes en China que levitan gracias al magnetismo. Como la fricción disminuye a cero, las velocidades que alcanza son impresionantes. Juegos de realidad aumentada. Ahora le ha salido el Darth Vader, ¿te has dado cuenta? Cuidadito, Silvia, que para variar en la era digital vamos justitos de tiempo. La realidad aumentada en la primera película de la saga, que creo que es la 4, si no me equivoco, es que he visto un pedazo de la película. Creo que Chihuahua con C3PO juega un ajedrez virtual de realidad aumentada, bueno, lo que sea. Pues ya existe. Joder, está siendo muy profesional. Está siendo muy profesional esto. Este tipo de juegos ya existen, desde las cámaras de las consolas de Sony y Microsoft hasta los juegos que ya están diseñados para las Google Glass, que también es una tecnología pues que se avanza tanto en Regreso al Futuro como aquí en La Guerra de las Galaxias. Los vehículos voladores. La empresa Moller International ya vende vehículos parecidos, claro que son muy caros para el resto de la gente, no para los que estamos en esta mesa. Hologramas. En la primera entrega también C-3PO proyecta un holograma que muestra a la princesa Leia y le pide ayuda a Obi-Wan Kenobi, la princesa Leia. Bueno, pues esos hologramas ya existen y de hecho se han dado conciertos protagonizados por artistas ya fallecidos, como por ejemplo el rapero Tupac Shakur, que esto me pilla a mí de cerca, que lo ha dado el propio holograma el concierto. Androides de servicio, bueno, C-3PO es un androide de protocolo, bueno, pues ya están trabajando en robots diseñados para confortar personas y atender pacientes con infartos. Y para terminar, sables de luz. Ya existe algo parecido, eso que estamos escuchando dentro de la investigación militar, solo que se trata de sables de plasma. Hablando de sables de luz, también se puede convertir, es una de las innovaciones recientes, el smartphone, el teléfono móvil, se puede convertir en eso, en un sable de luz. Claro, ¿y con qué música podríamos hablar de esto? Por ejemplo... Claro, vamos a ver. Aquí no hay por qué volverse loquito. Claro, claro. En el abanico de temas conocidos que tiene Star Wars, bueno, Google. Solo tiene uno. Google es el culpable, el que ha lanzado un original juego en vísperas del estreno. Lo lanzó en vísperas del estreno al despertar de la fuerza. Se llama Lightsaber Escape. Tienes que utilizar la computadora, el ordenador, entrar en una página web en la que tienes que introducir tu teléfono móvil para que este pueda funcionar como sable. A continuación podrás calibrar tu arma mediante un sencillo procedimiento y ya estás listo para convertirte en un verdadero Jedi y salir a la calle a hacer el ridículo con el teléfono. Bueno, mi correo electrónico, en la barrita de abajo de Google salen ya las espaditas de láser. Oye, importante esta noticia con la que vamos a terminar. Importantísima. 22 años tiene la chica, es una emprendedora. Todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión, ahora también se están haciendo anuncios en televisión, de bla, bla, clar. Sí. Es decir, que es compartir el coche para ir a los sitios. Bueno, pues el compartir es una gran cosa que se puede hacer, pero es que esta innovación y este servicio, esta emprendedora, ha sido muy visionaria. Cuéntanos. Se llama Goi la aplicación y esta emprendedora se llama Yaiza Canosa, es de mi tierra, es gallega, bueno, de nuestra tierra, porque estamos aquí en esta mesa Miguel Pedrero, que ahora mismo no puede hablar porque ya no está interviniendo. Bruno Gardeñosa, que es un señor que es de donde le apetece ser de cuando en cuando. Goi es la primera plataforma mundial que conecta a particulares y profesionales que viajan de un lugar a otro con otras personas que necesitan realizar un envío entre estas localizaciones. Esto que parece tan complejo es simplemente que viene a sustituir a los servicios de paquetería comunes, bueno, a sustituirlos, a complementarlos y de una forma más económica. Esta joven gallega, Yaiza Canosa, busca cambiar el sistema de envío y recepción de paquetes en todo el mundo con esta empresa emergente que ya cuenta con más de 20.000 usuarios y decenas de viajes diarios. La empresa emergente, Goi, optimiza los viajes privados y de profesionales al máximo y fomenta el transporte sostenible entre envíos de paquetes, objetos, animales e incluso mudanzas. Y esta es la típica ocurrencia que todos decimos, maldita sea, ¿por qué no lo he pensado yo? Y todos pensamos que es una idea tan buena que en el futuro va a causar problemas legales y esas empresas a las que has hecho alusión, pues van a luchar, si esto crece, van a luchar porque eso no se oficialice. Como lo que pasó en su momento con Uber. Claro. Bueno, que no sé en qué punto está ese conflicto, bueno, entre Uber y los taxistas. Uber, las personas que utilizan Uber, ¿cómo? Taxistas, sí. Puede decirse, los que ofrecen sus servicios, parece que en el futuro van a tener una licencia, es decir, se van a medio a regular dentro del sistema. Sí, ¿no? En Estados Unidos sé que ahí funciona bien. Funciona de maravilla. Y aquí yo creo que el tiempo en el que hubo esa laguna legal que permitió que funcionase, funcionó bien también. Pero bueno, claro, y también el cliente tiene que saber un poco que se está metiendo en el coche de alguien que luego, si tiene cualquier problema, no sé qué medidas podrá tomar, que no es lo mismo que con un taxista. No lo sé. Pero con la paquetería pasará algo también similar, ¿hasta qué punto está eso? No lo sé. Si cogen y se pierde algún paquete. He sido usuario de BlaBlaCar, eso sí. Sí. Sí, yo también. ¿Tú también? Sí, hombre, ¿no? En bastantes ocasiones. Además, para llevar animales es muy recomendable y muy necesario. Sí, por eso porque yo te ponen en las cosas que se pueden hacer. Se permite hablar, se permite no hablar. Fumadores. Y se permite llevar mascotas. Y en este caso ha sido necesario en alguna ocasión, así que... Y la experiencia es muy buena. Sí, en mi caso comparto tu opinión. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos esta madrugada. Alexa Fidalgo, te quedas aquí en la sintonía de Onda Cero, sí, por supuesto. Y llega ya aquí, en esta sintonía en la Onda Cero, después de las noticias y después de la actualidad, con No Son Horas, José Luis Salas. Nosotros volvemos el próximo sábado a partir, tomás en nota, de la 1 de la madrugada. Que paséis una excelente noche buena. Besitos.